día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Entre las piedras en patas y al griterío pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Miércoles 20 de noviembre 2019. La lluvia y la nostalgia. La lluvia y los tiempos urgentes. La lluvia como Macondo. La lluvia que trae piedras. Como las piedras que caen en Chile. No, no, no son iguales. Esas piedras tienen la rabia que habitaba escondida y que despertó en la primera evasión al metro. El techo de chapa que cayó y solo se ve verde. El verde como el verde que lleva la huipala, como un blanco, el azul y tantos colores. La huipala que flamea más orgullosa que nunca en toda Latinoamérica, y como brilla en Bolivia. Esa Bolivia que nunca más veremos de rodilla, porque de tanto golpe recibido se volvió dura. Sí, dura, en femenino, mujer, luchadora. ¿Algún problema, Rita? ¿Algo muy importante para cuestionar justo en este momento? ¡Ay, esas mujeres de pollera! Peleando sin miedo. ¡Ay, esa primera línea! Defendiendo a todo el pueblo. Sin resentimiento hacia los que un mes atrás no los veían. ¡Ay, Colombia que marcha mientras llora a los asesinados por defender la vida! ¿Y Haití? ¿Dónde está Haití? En la calle como el resto. Ellos siempre olvidados, hasta por nosotros. ¿Quién prende de una vela por Haití? Los pensamientos salen entre turbios y relámpagos, así, desordenados, caóticos, entre la sangre que corre en la calle, sí, la calle de nuestros hermanos, entre el gris del día, entre la historia que decidió salir a contarse con sus propias manos y con su propio corazón. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a escribir la historia en un día. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Buenas noches. Sí. En este miércoles 20 de noviembre, con truenos, rayos, centellas. Rayos y centellas, sí. Sí. ¿Laszlo? Ah, ahí manda saludos. Ahí está. Ahí está, ahí nos saludó Laszlo. ¿Y Clary? Clary está ausente con aviso. Certificado de medio, de por medio. Bueno, por suerte medio. Está Adrián Rodríguez. Tampoco. Bueno, pero va a estar Mauro, Josh Ender. Rock and roll, nene. Anda de rock and roll, Mauro, por eso no está acá. No sé. Bueno, hoy día estamos en la mitad del equipo, hoy día es un como pocket, ¿sería? No. ¿No? Bueno, no. Bueno, una versión reducida, pero bueno, vamos a. Saludamos a Clary, que está enfermita. Bueno, sabemos que no, está bien. No, enfermita no, está enferma. Bien enferma. Oh. Enfermita viene. ¿Vos decís? Ya vino. Ah, sí, está medio enfermita, cierto. Está enferma. Bueno, la saludamos, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, nuestro compañero Adrián viajó, así que bueno, está por eso se ausentó. Y Mauro no está. No nos está, avisó directamente. No está. No está. Bueno, él nos pidió como el. ¿Estás segura? ¿Te fijaste bajo la mesa? No, yo lo busqué antes de entrar, pero no está. Bueno, él nos avisó hace mucho que iba a faltar un poquito, Mauro, por si estabas escuchando. bueno, nos toca presentar este programa. Obviamente, al no estar clara, esto sale como más desordenado. Viste que ya es como reordenadita. Sí. Pero tiene, bueno, los pasos escritos. Sí, sí, sí. Ella tiene un orden así ejemplar que todos sabemos que nosotros no lo tenemos. Pero vamos a anunciar los temas del día que vamos a tratar esta noche. Pero todo mezclado, porque así somos nosotros. No, bueno, no va a estar, vamos a estar, ustedes saben, esta Latinoamérica tan convulsionada que tenemos, y bueno, hay que saber en primera persona lo que está pasando, porque se distorsiona mucho la realidad a través de algunos medios, ¿no? Así que vamos a estar hablando con Marciana Moreno desde las calles de Chile, ¿no? Alguien que está viviendo ahí todo lo que pasa en Chile, porque vive muy cerquita de la Plaza Dignidad, ¿no? También vamos a estar hablando con José Quispe, y él nos va a contar de la realidad en el Alto de Bolivia. Nos llegan muchas noticias de el Alto. Él nos va a contar cómo es el Alto, dónde está. Sí, José Quispe es líder aymara. Ayer hubo 6 muertos en el Alto, en San Antonio de Sencata. Bueno, vamos a hablar con él también, a ver si los medios cómo lo tratan el tema, si realmente se habla de 6 muertos, si son más. Son menos, claro, exactamente. Bueno, y también vamos a estar hablando con Juan Carlos desde el Ecuador, ¿no? Porque los medios ahora no están hablando con él, no están hablando de Ecuador, y en Ecuador sigue en lucha, ¿no? Sigue en lucha. Y vamos a tener, como siempre, el resumen semanal de Madre Osadras. Y bueno, para cerrar, después de todas estas cosas que son bastante duras, vamos a estar con Agreste, que está presentando su disco Parte del Paisaje. Así que van a estar acá en el estudio Latin. Yo quiero decir algo a los que son de un día. Si no vienen en el programa, que no vienen, que no vengan cuando esté Agreste. ¿Sí? Es así. ¿Te la bancás de entrada o no aparecés después en la fiesta? Está bien, bueno, está bien. ¿Te parece bien? Ya lo decretaste, así que bueno. Tengo cierto tema con los decretos, pero bueno, está bien. La próxima vez lo hablamos fuera de... Bueno, entonces que vengan. No dije nada, bueno, no lo estoy cuestionando. Que se lo cuestione quien, bueno, se sintió tocado. A ver. Ay, basta, Gonza, tengo un programa por delante con muchas cosas que está pasando, ¿no? En esta Latinoamérica. Me encantaría saber también de primera persona qué pasa con Haití, porque nadie habla de Haití, pero realmente tenemos un problema con el idioma y cuesta mucho conseguir. Yo me puse a buscar noticias sobre Haití y la verdad que cuesta mucho, porque no hay cosas actuales. Sí sabemos que está hace semanas y semanas en la calle peleando. Haití siempre, no sé por qué, pobre Haití, sufre terremotos, sufre de todo, ha sufrido, bueno, inundaciones, y sufre la invasión, por ejemplo, de los cascos azules. Porque sepan, cuando se supone que fueron a ayudar los cascos azules, lo que hicieron, lo menos que hicieron fue ayudar, sino violaron a las mujeres, a niños. Fue un desastre, no fue peor esa ayuda que Haití esté solo. Yo diría, Haití está en la calle porque hay un desabastecimiento total, y porque, bueno, no, nadie hace, como se hace en otras ocasiones, juntar ayuda para que le llegue, y el pueblo está, pero así, posta en la calle, con hambre, sin agua y muchos muertos. No hay servicio, está paralizada, y la gente está luchando en la calle para que cambie algo. Pero bueno, realmente cuesta muchísimo. Si no, nos encantaría también, bueno, no sé si la palabra correcta, encantaría, pero quisiéramos saber qué pasa en Haití. Pero bueno, tenemos hay un gran problema entre la poca noticias que se reciben y un problema idiomático. Claro. Mientras Latinoamérica sigue convulsionada, las imágenes que siguen llegando de Chile no han aplacado para nada, siguen durísimo. Y Bolivia, lo que pasó ayer, la masacre de... Me imagino la historia después, hablando de la masacre de Sancata, ha sido tremenda, ¿no? Sí. Ha sido tremenda. Y es tremenda no solamente lo que pasa en la calle, sino esta gente, esta mujer que se autoproclamó presidenta de Bolivia, los decretos que está sacando, ¿no? Una cosa, una locura pensar en este fascismo. No sé, es inaudito. Sí, este libre pase a la Armada para que hagan lo que quieran sin ningún tipo de pena después, ¿no? Por decreto. Claro, que por decreto se hagan lo que quieran, total acá nadie va a ser castigado. También otra cosa que llamó estos días la atención en las redes sociales fue toda la discusión que se dio con Rita Segato. Yo no sé, es como raro, ¿no? Es como vi mucha gente así metida en el tema de Rita Segato, si lo dijo o no lo dijo. A mí personalmente me parece que no era el momento para que lo dijera. Pero más allá de eso, hay muertos en las calles de Bolivia, como para estar discutiendo si es correcto o no correcto lo que dijo. Vi mucha gente así enroscándose en eso, más discusiones de un alto contenido, de mucha sapiencia, de gente que sabe muchísimo. Yo dije, pucha, estamos discutiendo qué dice Rita Segato y no se está discutiendo qué pasa en este momento en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿por qué echan a la prensa de Bolivia, la prensa internacional? ¿Por qué los echan y no dejan que salga todo lo que está pasando? Por ejemplo, o si realmente es cierto que son solamente 6 muertos o hay más muertos, o esta cosa de tendremos, no sé, uno piensa de este lugar muy humildemente, ¿por qué esta cosa de este fascismo que hay en este momento discutiéndose en Bolivia contra los originarios, ¿no? Claro. Esta cosa que se está hablando. Entonces, bueno, me hizo bastante ruido, más allá de las posiciones que se han tomado entre Rita Segato, si estuvo correcto o no. Pero viste que vos lo llamás y lo decís, lo tenés acá. Sí. Maura ha mandado un mensaje que dice que le llegó este audio recién, no es para tener miedo, solo es para estar atento. A ver. Ahí tenemos gente de Brochero, estemos atentos, porque ahí tenemos un hombre que llamamos de allá del volcán, viene al norte, que tiene un registro de 150 milímetros que ha llovido. Bien, este hombre vive allá cerca del nacimiento del río que va para Salsacate y que va para Ambul, pero dice que ha llovido mucho también lo que es parte que va hacia el Panaolma, para que estemos atentos, porque si es así vamos a tener una creciente grande. Bien, todavía no hemos confirmado nada, nosotros estamos acá con los niveles y por el momento no tenemos nada más que un leve aumento. ¿Estamos? Seguro es que te maten porque sí. Democracias sociales son la puta novedad. Todo el hambre y la miseria de vivir en libertad. ¿Quién cierra las heridas? ¿Quién violó nuestro perdón? ¿Dónde están esos chicos que murieron por amor? Televisión ardiente solo pueden ofertar. No podemos quedarnos esperando este final. Seguro es que te maten porque sí. Democracias sociales son la puta novedad. Todo el hambre y la miseria de vivir en libertad. ¿Quién cierra las heridas? ¿Quién violó nuestro perdón? ¿Dónde están esos chicos que murieron por amor? Televisión ardiente solo pueden ofertar. No podemos quedarnos esperando este final. Van vendiendo. Por Latinoamérica, calentita la sangre. Un día en Latinoamérica van vendiendo tu sangre. Un día por Latinoamérica, calentita la sangre. un día por Radio Tincu 107.9. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte de que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Acá por un día, programa ideológico, más ideológico que nunca, más político, más que nunca. Vamos a dar las vías de comunicación, igual ya vamos saludando gente como Ale, que se está comunicando, que le encantó el tema de la editorial. Y si alguien quiere mandar mensajitos, se puede comunicar al 3544-50-5221. Y si quiere salir en vivo, tiene el 3544-471168. Bien. También como están desde Chile, por ejemplo, en este momento, pueden bajarse la aplicación, que es la Tincu, así de simple. Así nomás. Y si se quieren llegar, tienen la es Villanueva 2368 a Camina Clavero. Bien. Y sin bajar la aplicación, ¿cómo la escucho por internet? Radiotincu.blogspot.com. Ahí está. Sí. Bueno, como ustedes saben, se habla mucho en Chile

FM Tincu 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad. Pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra haces una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Se viene. Ya hay un estallido en Latinoamérica. Así, vamos a ver qué nos cuenta desde Buenos Aires nuestro compañero Mario Sadras, cómo viene por allá los ánimos, ¿no? A ver, ¿cómo vendrá? Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. En el querido, amado Valle de Transalcierra, ¿cómo están ustedes? Acá con tormenta. Y no es una metáfora. Con tormenta, vi en un video, en un Twitter, de tremenda caída de piedras en los hornillos. Uf, yo te vamos a mandar fotos. No me digas. Acá tuvimos un tormentón hace dos días, luego de una inmensa manifestación que se dio en Plaza de Mayo en repudio al sangriento golpe cívico, policial, militar, oligárquico, racista en la hermana república plurinacional de Bolivia. Pero fue una jornada tremenda, una enorme manifestación que se dio, estaba convocada a partir de las 12 del mediodía, pero en pleno centro de Buenos Aires, bajo un calor agobiante, como se ve acá, con altas temperaturas que se agravan por la humedad. No obstante eso, no amainó los ánimos de los manifestantes. Una inmensa comunidad boliviana, como tenemos en el conurbano bonaerense, acompañada por organizaciones sociales, sindicales, políticas, colmó la Plaza de Mayo con un enorme escenario, muchísimo color, muchísima emoción, muchísima potencia. Y bueno, se leyó un documento conjunto de esta comisión nueva que se conformó en repudio al golpe, y además también la expresión artística, cultural, pues, estuvo presente ahí, organismos de derechos humanos, y todo desde lo que desde nuestra patria podemos hacer. Pero Buenos Aires no es solamente el epicentro, sabemos de la construcción también de enormes manifestaciones que se van a juntar que salen desde Tilcara hacia la frontera para encontrarse con otras columnas que Dios mediante los dejen manifestar, porque sabemos que la represión y la violencia se acrecienta cada día, ¿no? Sí. Este es el escenario, y para nosotros en términos de nación no es menor, porque el escenario que se nos presenta, como decían algunos analistas, es de ceder el pueblo boliviano a esta represión sangrienta, es muy similar al del 73, en el que Perón asumía con un golpe de Estado reciente, nada más que de un año, con Salvador Allende en Chile, con la dictadura en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Es decir, acá estamos frente a una embestida de democracias coloniales que intentan imponer y que trasciende a la Argentina y trasciende a Bolivia, ¿no? Sí. Transforma el mapa mundial. Digamos que en cuestión de represión, de ningún lado de la frontera estaríamos seguros. No, tal cual, de ningún lado de la frontera, porque bueno, todavía estamos en Jujuy, digo todavía porque está seriamente involucrado en este golpe. Vamos a ver qué pasa con la nueva gestión. Está seriamente involucrado porque hay documentos y testimonios y pruebas claras que lo involucran como parte del plan del golpe que se dio en la hermana República de Bolivia. Entonces vamos a ver cómo resulta eso tras la reformulación de las políticas regionales, ¿no? Sabemos que esto va a cambiar y va a virar en 180 grados, así que, no obstante, les digo, les cuento que ayer estuve en Comodoro Py, una jornada muy extensa, muy intensa también, porque 20 y 21 eran los días que estaban convocados la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que sería para el 21, o sea, mañana, y Juan José Aranguren, que era para hoy, pero que se adelantó por estas cuestiones de la impunidad. El juez federal Luis Rodríguez lo citó a indagatoria por una denuncia que Rodolfo Taylade, el diputado Rodolfo Taylade y Martín Iñata hicieron en marzo en la Oficina Anticorrupción. Al no encontrar respuesta en eso, hicieron la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Juan José Aranguren, que fue ministro de Energía y Minería, estaba convocado por el tema del beneficio que sufrieran las empresas, de las cuales él todavía como ministro era accionista, por esto que tiene que ver con el aumento de las tarifas indiscriminado, por la importación de Chile en detrimento de Bolivia de gas, de importación de gasoil. Pero ahí, mientras esperábamos, porque no fue como siempre, como teníamos el tratamiento de los imputados políticos en los tribunales como Comodoro Py, con todo el circo que le hicieron a Vudú, a De Viro, con chaleco, casco, allanamiento a la madrugada, toda la prensa. No, creo que éramos tres o cuatro medios. Hay una calle que se abrió ad hoc, como diría Mariano Grandona, en la parte trasera de tribunales. Por ahí accedió con total comodidad, imponiendo día y hora Juan José Aranguren. No hizo declaraciones al ingreso, pero sí las hizo a la salida, negando cualquier responsabilidad. Dice que él no se vio beneficiado por el aumento de que sus empresas, o mejor dicho, las empresas de las cuales él es accionista, no se vio beneficiado por el aumento de las tarifas, porque tuvo una correlación con la quita de los subsidios, lo cual está todavía por verse. Yo creo que en 10 días va a estar imputado verdaderamente, pero mientras hacíamos esa guardia, la que con quien pude conversar fue con la ex embajadora en Gran Bretaña, en el Reino Unido, la ex embajadora Alicia Castro, que estaba allí para conversar con el fiscal Dinelo por la causa de Faraday Duncan, que le otorga al Reino Unido en la plataforma marítima continental a Gran Bretaña una cantidad escandalosa de concesiones para la explotación del petróleo offshore. Cuando le pregunto quiénes estaban involucrados, porque ella ella iba ayer, porque bueno, sabemos, y digo, de paso aprovecho para saludarlos por el Día de la Soberanía, feliz día. Gracias. Y para todos los argentinos y las argentinas es un día memorable que Rosa llevó adelante con el bloque anglo-francés. Y bueno, y estos canallas de mi patria no tienen mejor idea que otorgar todas las condiciones que el Reino Unido imponían, otorgando un vuelo de la TAM, una empresa chilena, creo que es, que parte de San Pablo, hace puerto, hace base en Córdoba, y desde allí volaría a Islas Malvinas. La ex canciller, la ex embajadora en el Reino Unido, fue algo a lo que se opuso férreamente durante la gestión anterior. Esto lo otorgó nuevamente el Reino Unido, lo cual le da logística sobre el Atlántico Sur, y los imputados allí en esa causa por traición a la patria son Mauricio Macri, presidente de la Nación todavía, Dietrich, ministro de Transporte, Fourier, que es el canciller, y también chan, Juan José Aranguren, no, como ministro de Energía. Entonces, cuando sale con el café puesto, lo pueden ver sobre todo en los clips de radiográfica, pero lo pueden ver también en los clips que se viralizaron de Alicia Castro, porque me tomé el tiempo de dejar que toda la prensa amiga de ellos les consultaran, pero después le hice un primer plano, lo hice en video, pues me dio mucha bronca que no hice imagen de los funcionarios actuales caminando hoy también los pasillos de Comodoro Py, y le pregunto qué tenía que decir respecto de la causa traición a la patria. Y él dice en ese video que él no tiene nada que ver, porque él lo que hizo solamente es anunciar la como ministro de Energía la exploración de la offshore de la plataforma continental. Lo cual, cuando se lo envié a la ex canciller Alicia Castro, estalló en ira y en indignación, porque siempre un ministro no anuncia. Entonces, claramente tenemos aquí varias causas, y no es menor esta que estamos mencionando hoy, Día de la Soberanía, que el juez que entiende la causa Carrera no dio lugar a que se suspendieran los vuelos, lo cual constituye una afrenta. Y ahora vengo de un encuentro, recién salí, y me vengo a tomar unas copas con amigos en el barrio de San Telmo, que está muy linda la noche, estaba tomando unos tragos, y porque acá se conmemoraban los 2 años... en las que en Luján se dio de alguna manera la constitución de un plan de resistencia por parte de la corriente federal sindical, justamente conmemorando el Día de la Soberanía en territorio de farmacéuticos, otro de los sindicatos que corresponden a la corriente federal, para dar resistencia y generar el acto que se dio hace 2 años, el 29 de abril, pero sobre todo el de la resistencia que puso en retroceso y que fueron esas jornadas de combate memorable en Plaza de Mayo, el 20 y 21 de diciembre, en las que se trató de imponer la reforma previsional, la reforma laboral, que, bueno, todos recordamos la furia y la represión de esos días. Todo eso constituyó, de alguna manera, fue el germen de la constitución de la unidad del movimiento obrero organizado, y fue también el germen de la unidad del movimiento que dio origen a este frente que hace pocas semanas nada más ganó las elecciones a nivel nacional. Pero encontrándonos hoy en un escenario bastante complicado en términos regionales, con un frente de unidad sindical y político, que de sostenerse podríamos abrigar algunas esperanzas de poder desestabilizar esta forma de democracias coloniales que los imperios intentan establecer. Claro. Mario, yo veo que hay como una suerte de facilidad de incendio de instituciones. Por ejemplo, ahora se incendió el PAMI, antes la AFIP, después Banco Nación. ¿Qué vos viste de casualidad? Y sin hablar de Iron Mountain, claro. Sin remitirnos a... Sí, cuando se trata de armar el crimen perfecto, lo que tratas de hacer, así como Shabran incendió el auto de cabeza, ¿no? Claro. El fuego es el mejor cómplice de los delitos. Sí, todos somos parte y compartimos esa mirada que nos plantea Negro de suspicacia, de que están borrando pruebas de lo innombrable y de lo que no puede ser exhibido y que va a ser investigado en la gestión que viene. El quinto piso del Banco Nación, donde estaban los archivos también de documentación sensible respecto de la deuda. Estamos verdaderamente frente a delincuentes internacionales volver al interior de manera... Y también, por qué no decirlo, este intento de condicionamiento por parte del Fondo de Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, intenta imponer al nuevo gobierno. Y además, hoy aparecieron unos videos que se viralizaron, anónimos, los rastreé, si esa organización tenía algún sustento institucional y no lo tiene, pero lo cierto es que aparecieron videos diciendo nunca más y haciendo referencia con consignas nuestras, me refiero al campo popular, respecto de la posibilidad de establecer algún tipo de retenciones para el campo. Claro. O sea que la resistencia oligárquica y colonial está perfectamente organizada. La pregunta es, ¿nosotros qué? Claro. Igual déjame aclarar para los oyentes que por ahí sacaron un crédito en el Banco Nación, esa parte no se quema nunca. No, esa parte está intacta. Está intacta. Si ustedes saben, esa parte no se quema. Eso no se quemó. No. Eso no se quemó. La tienen clara, Mario. Sí. Nosotros también, pero bueno, en términos de poder de fuego, nosotros lo tenemos bastante más acotado. No obstante, esta crisis del neocolonialismo, lo estamos viendo en la hermana República de Chile, lo estamos viendo en Bolivia, tampoco le resulta tan fácil. Es decir, de lo que desde Celaya para acá intentaron llamar golpe blando, ese eufemismo creo que se cayó, y está claro que un golpe es un golpe. La adjetivación de grande o duro, o blando o duro, es apenas una adjetivación semántica que no describe la ferocidad del colonialismo de mercado, ¿no? No, seguramente, es como un tema que podríamos, cuando vuelvas acá por el valle, analizar largamente, porque lo que está pasando en Chile es tremendo. Yo lo hablaba la otra vez con Gonce, yo le decía, años y años, por ejemplo, siendo la cocina de cualquier experimento neoliberal Chile, y hay cosas que con las que no pudieron, por ejemplo, cómo hoy día cualquier clase social, todas las clases sociales están de un mismo lado, atacando todo esto. Justamente me llegaba un mensajito de Chile. Nosotros un ratito pasamos un videíto que anda dando vuelta por YouTube, que es de la primera línea, ¿no? Que explica un chico por qué es la primera línea. Y de Chile me mandaron un mensajito, ojo, que no todos la primera línea son gente de barrios humildes, gente sin ninguna oportunidad. Hay mucho... profesional, mucha gente con estudios, o sea, y eso es fabuloso. Pero o sea, los más perjudicados y endeudados son la gente que estudió, tiene hipotecas sobre su vida a 30, 40 años. Sí, yo no sé si son los más, pero que son todos, pero más allá de que, por ejemplo, yo conozco pasos. Casos particulares que este sistema no los afecta, pero están ahí defendiendo por los que sí les afecta. Entonces, todo esto que promociona este neoliberalismo por lo que va, que es que solamente cuidemos nuestra huertita, se cayó en mil pedazos en este momento en Chile. Porque esa primera línea que nos quiere, que por ejemplo las noticias que nos llegan, que es como los que no tienen nada que perder, no están así. Yo me imagino esa primera línea mezclada entre gente con estudios, sin estudios, con oportunidades, sin oportunidades, y es fabuloso más allá del riesgo que están corriendo esos chicos, ¿no? No, desde ya que sí, es un fenómeno que bueno, todavía lamentablemente los hermanos chilenos siguen poniendo el cuerpo y no tiene un horizonte. Porque bueno, no tiene intenciones de retroceder el neocolonialismo, y como costeaba hoy, ¿no? No es que no se sepa lo que pasa en Chile o en Bolivia, se sabe, no es una batalla de información. Los que tienen que hacer algo en función de esa información están mirando para otro lado. En Irán hoy hubo una masacre de más de 140 personas, Francia está en un conflicto muy álgido, en España también están sucediendo estallidos locales. Es decir, acá lo que está en crisis son estas formas que quieren imponer a sangre y fuego y que no dan más, que terminaron, que perecieron, listo. Así es, Mario. Los grupos minoritarios de poder, y que bueno, nosotros partimos en términos sociales de piso más bajo, me refiero a Chile, Argentina, Bolivia, y la crisis se siente más profundamente, pero esto no es algo excluyentemente de los países emergentes. Exactamente. Bueno, Mario, acá nos están apurando acá nuestro coordinador de aire, porque bueno, estamos tratando de sacar la comunicación de Bolivia, tenemos un Ecuador y en un ratito ya sale, ¿cómo se llama? Comunicación con Chile. Así que bueno, Mario, te agradecemos como siempre este informe tan completo desde Buenos Aires y bueno, como siempre acá, un abrazo enorme y siempre esperando vernos pronto. Un abrazo enorme, pronto estaremos por ahí. En este mismo momento estoy en el barrio de San Telmo, tomando unos tragos con amigos que vienen de visita, así que levanto la copa. La levantaremos con vos. Abrazo. Un abrazo enorme. Un día. Papá de Tinku 107.9. De fábulas y pecado de fábulas. Estamos ahora. Ahí acá estamos de nuevo en un día. Y como veníamos anunciando, ante esta falta de noticias que lleguen a Argentina, en principio de Ecuador, lo último que supimos de Ecuador es cuando inundaron Quito a través de protestas y el presidente Lenín Moreno se escapó, ¿no? A Guayaquil. Bueno, para eso vamos a hablar con Juan Carlos, a ver qué está pasando hoy en día. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Hola? Sí, ¿ahí nos escuchás? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, acá Vero, Lautaro y yo, Gonzalo, te saludan. ¿Y cómo se está viviendo hoy en Ecuador? Bueno, primero un saludo, saludo a Juan Carlos Guerra desde acá de Ecuador, del colectivo Desde el Margen. Bueno, lo que está pasando en este momento en el Ecuador, estamos en una tensa calma, digámoslo así, porque a partir de lo que pasó los 11 días de octubre, lo que nosotros vamos a llamar la guerra de los 11 días acá, todavía hay una tensa calma, porque el gobierno ecuatoriano sigue queriendo imponer ciertos ajustes hechos y dictados por el FMI, y nosotros estamos resistiendo desde formas de organización, no de movilización, pero sí formas de organización, que si el gobierno vuelve a tratar de imponer un paquete al estilo FMI, volveremos a salir a la calle y volveremos a hacer las movilizaciones, cueste los que nos cueste y el tiempo que sea necesario hasta poder acabar con esas medidas, ¿no? Sí, Juan Carlos. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Después nosotros tuvimos comunicación con Ecuador cuando pasó todo el conflicto. Después se supone que al bajar, al dar un paso atrás el gobierno con las medidas, todo se calmó. Pero nos llegaron noticias un tanto confusas, porque viste como con esto, este cerco mediático que hay cuando no quieren que se sepa la realidad. Y decían que después, mientras afuera llegaba, había una, como vos acabas de decir, una tensa calma, pero que se empezó una persecución bastante despiadada con respecto a la gente que se había alzado en contra de estas medidas. ¿Cuándo es cierto eso? Bueno, sí, en este momento la mayoría de dirigentes, sobre todo de la CONAIE, de los dirigentes de los movimientos del movimiento indígena y otros actores, están siendo perseguidos, están siendo criminalizados, pero la gran mayoría en este momento están fuera de la cárcel, pero están con juicios penales, ¿no? Como digo, seguimos manteniendo un sistema lógico de organización que se sigue manteniendo tanto dentro desde las comunidades indígenas como desde dentro de los barrios y de sectores movilizados de las urbes en este momento. Ayer, por ejemplo, el día del domingo, por ejemplo, el gobierno intentó pasar una ley económica y tributaria que también fue lanzada el 1 de octubre antes del decreto 883 y que la Asamblea Nacional no la pasó. Eso fue una victoria también popular, porque el pueblo presionó y está presionando también a la Asamblea desde el sentido que no se aprueben más leyes desde el mandato del FMI. Pero sí, ahí los compañeros están perseguidos, criminalizados, y sí hay una suerte de persecución a los movimientos sociales y a los sectores movilizados para mantener el orden. Tanto es así que las Fuerzas Armadas del Ecuador han generado un discurso al estilo de los 70, de las milicias de los 70, contra la subversión, contra la insurgencia y contra el terrorismo. Pero nosotros nos mantenemos y vamos a seguir manteniéndonos en ese estado de movilización permanente, no tan fuerte como lo de octubre, pero sí permanente y de organización. Fueron bastante fuertes las imágenes, Juan Carlos, de ver a los originarios bajando desde el monte, ¿no? Desde donde ellos están ubicados. Eso fue para mí personalmente una imagen muy impactante. Ellos están siendo también perseguidos. Hay una lucha que está mancomunada, van por su parte. Contanos un poquito cómo es eso. No escuché bien la pregunta porque está muy alto y no logré escuchar. Bien, ahora vamos a ver si se entiende mejor. Veíamos imágenes de pueblos originarios que bajaban en protesta de este decreto que se quiso imponer, que fue cuando empieza la revuelta más grande, ¿no? Sí, eso fue el decreto 883, claro, en octubre. Exactamente. Y entre las noticias que nos llegaban era como que los pueblos originarios en particular estaban siendo perseguidos cuando todo se calmó. ¿Eso sigue siendo así o es lo mismo que me estás relatando recién? En la última parte no te entendí bien. Si es la lucha de los pueblos originarios, si ellos, los pueblos originarios, siguen siendo perseguidos a pesar de los logros que han tenido en esta lucha en estos días de octubre. No, sí, por supuesto. Como digo, obviamente hay una estrategia de guerra por parte del Estado ecuatoriano, en el sentido de, como les explicaba hace un rato, las Fuerzas Armadas y el discurso de las Fuerzas Armadas y de la policía se mantienen esto de subversión, insurgencia, grupos armados y terrorismo. Entonces sí hay una persecución, están intentando militarizar los territorios de los pueblos originarios, cosa que no se está permitiendo, porque los pueblos originarios aquí tienen circunscripciones muy claras y no se está permitiendo el hecho de la militarización de esos territorios, pero sí, están siendo criminalizados, perseguidos y también puestos dentro de la justicia penal. Hasta este momento sí hay juicios a los dirigentes de los movimientos de la CONAIE y de los movimientos indígenas en particular. Claro. Para mí la última, Juan Carlos, si hay medidas a través de paros nacionales y de acá en adelante, que si tienen algo así. Hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Hola. Ahí te escucho, pero no te entiendo muy bien. Sí, si va a haber alguna medida como algún paro allá en Ecuador. Este momento no hemos, después de lo de octubre, no hay ninguna medida como un paro. Estamos, como les explicaba, en una tensa calma, esperando a ver lo que el gobierno está haciendo. Este momento el gobierno está, por digamos así, medio bloqueado y temeroso en el hecho de lanzar ciertas medidas, porque se está bloqueando las medidas económicas que quiere implantar. Pero un paro todavía no se ha llamado. Eso ya lo de octubre está así, pero inmediatamente se aplicarían medidas económicas antipopulares, el pueblo se movilizaría de nuevo. Estamos en una suerte de organización permanente en la que estamos, en latente movilización, pero no con el enfrentamiento que hubo en octubre, ¿no? Claro. Pero si pasara algo así, ¿se volvería a reeditar la de octubre? Seguramente sí. No hay un llamado a un paro, no hay una fecha, pero hay, específicamente hay un movimiento que está ahí latente y que si pasara alguna medida, se volvería a reactivar en cualquier momento. Claro. Ahí en Ecuador las elecciones son el 2021, ¿no? Sí, en febrero del 2021, ajá. Bueno, también por ahí algo de eso tenga que ver, que falte tan poco. A ver, lo que pasó en el Ecuador a partir de lo de octubre a nivel electoral es que todas las figuras presidenciables, digámoslo así, dejaron de existir. Porque lo de octubre fue tan fuerte que las presidenciables de derecha fueron tan inoportunos al hablar, además desde la lógica, desde la nota colonial, racista, xenofóbica, misógina, que terminaron perdiendo todo su papel presidenciable, sobre todo en los sectores de la sierra, donde mayoritariamente estaba el movimiento indígena y donde estamos los sectores movilizados. Y los sectores de la izquierda progresista, digámoslo así, del correísmo y de otro tipo de izquierda, también perdieron su capacidad electoral, en el sentido de que al querer, en cierta medida, apropiarse de lo que estaba pasando en octubre y tratar de sacar provecho de la movilización de octubre, terminaron también siendo mal vistos por las movilizaciones que se dan, que se dieron desde los sectores populares, que no tenían un partido y que no tenían una visión, por decir, desde el sector progresista o correísta, sino tenían una suerte de movilización desde los sectores originarios, desde los sectores indígenas, sectores movilizados más pobres, que también fueron atacados por el correísmo cuando fue en los 10 años de presidencia de Correa. Entonces, como que no hay una suerte este momento electoral ni vislumbraje electoral de cuál será la alternativa para el 2021, no existe. Sí. Más bien los sectores populares están en una suerte de organización para ver qué es lo que pasa. Es más o menos así lo que está pasando acá. Claro. Recordemos que estamos hablando con Juan Carlos Guerra del colectivo Al Margen. ¿Y cómo se ve lo que está pasando en Chile y en Bolivia? Nosotros, o sea, lo que está pasando en Chile para nosotros es el despertar del pueblo chileno. Seguimos muy atentamente lo que está pasando el pueblo y conecta las luchas de lo que nosotros pasamos aquí en el Ecuador. Bien. Para nosotros es sumamente importante ese despertar, lo que está pasando en Bolivia, la lucha de los pueblos contra el golpe de Estado, porque hay que decir, fue un golpe de Estado desde las derechas que se montó dentro de los sectores populares, que salieron por lo que pasó, se puede decir, después de lo que pasó el 20 de octubre con Evo, pero es un golpe de Estado que se gestó desde las derechas, y lo que va a pasar mañana en Colombia, que para nosotros también es muy importante, tomando en cuenta que estamos en la frontera y que todo lo que pasa en Colombia en gran medida afecta a lo que está pasando en el Ecuador, y que para nosotros el hecho de que Colombia se levante también es un estímulo para seguir nosotros en este levantamiento que se puede decir que está pasando en el Ecuador. Bien, Juan Carlos, ya que nombras Colombia, la verdad que también nos ha sido bastante difícil conseguir noticias de Colombia. ¿Vos nos podrías dar un pequeño pantallazo de lo que se viene mañana en Colombia y por qué? A ver, la última parte, ¿me puedes volver a repetir? Que nos dé un pequeño... Vos que decís que están ahí en frontera con Colombia, si nos podés explicar un poquito lo que viene en Colombia, porque acá llegan muy poquitas noticias sobre lo que va a pasar mañana en Colombia. Bueno, mañana en Colombia se llamó un paro nacional, que es el 21 de noviembre, donde están involucrados todos los sectores populares por todo lo que está pasando en Colombia. Por el movimiento indígena, también está el movimiento de estudiantes desempleados y varios sectores populares en Colombia que se están movilizando para el 21 de octubre por todo lo que está pasando en Colombia, por las muertes en el Cauca, por las masacres en el norte del Cauca, que ha sido alimentadas principalmente por el narcotráfico y hay que decirlo desde lo que nosotros vemos, desde el narcoestado colombiano, porque es un narcoestado lo que está pasando en Colombia, manejado por las élites paramilitares del uribismo. Entonces, el levantamiento de lo que viene en Colombia mañana es también un levantamiento fuerte que ha generado también temor en el gobierno de Duque. Tanto es así que ha habido allanamientos en varios sectores populares, en varios sectores culturales de Bogotá y de otras ciudades, y ha habido allanamientos para impedir la movilización de mañana. Está militarizado terriblemente el territorio colombiano. No hay que tener en cuenta que los militares colombianos siempre han sido militares genocidas y asesinos. Entonces, por lo tanto, tiene cierto temor. Entonces, el gobierno de Duque en este momento ha manejado y está militarizando las zonas de Colombia y con el temor y el miedo a lo que va a pasar mañana, 21 de noviembre, que muchos sectores están diciendo que no sea solo un día, sino que con el ejemplo de Chile, con el ejemplo de Ecuador, con el ejemplo de Haití también, que esto ya sea para largo hasta cambiar el modelo lo que está pasando en Colombia. Entonces, se está planteando algo más allá de que un solo paro, de un solo día, de una marcha, sino también ya se está planteando una movilización constante a lo que se viene en Colombia, que para nosotros es bastante importante tomando en cuenta nuestra cercanía. Juan Carlos, la verdad que muchísimas gracias por este informe tan completo, por saber qué está pasando en Ecuador, que de repente es como que no llegaron más noticias, y es bueno saber en qué están, que siguen movilizándose, que están, como decís vos, en esta tensa calma, pero que están atentos a todos. Así que desde acá, desde Mina Clavero, Córdoba, Argentina, te agradecemos este informe, y como radio comunitaria que somos, los micrófonos abiertos cada vez que ustedes quieran comunicar algo. Sí, muchas gracias, y les agradecemos el hecho de poder seguir conversando sobre lo que está pasando acá y lo que sigue pasando en Latinoamérica, y cualquier momento, el momento en que se prenda, porque estamos seguros que algún momento vamos a volver a prender, entonces las cosas podrán ser igual. El cerco mediático sigue siendo muy fuerte aquí y allá seguramente, pero estamos siempre con ese tratamiento de romperlo. Bueno, Juan Carlos, no, lo último, decirle por ahí a los oyentes que son Bolivia, tenemos acá muy cerca una población que de muchos bolivianos que trabajan con ladrillo, etcétera, de que tanto como en Ecuador, en Perú, Argentina, que fueron los que le negaron el sobrevuelo a Evo Morales, el pueblo no tiene nada que ver con las decisiones de sus gobernantes. Así es, entonces sí, entonces nosotros estamos luchando desde la lógica popular, desde la organización popular, sin tomar en cuenta lo que está pasando más arriba, sino lo que puede pasar desde abajo, ¿no? Claro. Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, y cualquier momento, pues, no hay ningún inconveniente, pues nos hablamos y seguimos conversando de lo que está pasando. Abrazo y mucha fuerza, Juan Carlos. Igual, y mucha fuerza ya también, y que podamos hermanarnos, y que también Argentina podamos decir que se levante y empecemos a trabajar desde abajo por los sectores populares. Así será. Abrazo. Ya. Un abrazo, gracias. Por Radio Tinku 107.9. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Soy yo, fuera de mí. programa radial con ideologías. Acá en un día, programa con ideologías. Bueno, nos toca relatar en estos días la realidad de Latinoamérica, ¿no? Ustedes saben que venimos hablando con la gente, con los compañeros de Prensa Opal y con la Radio Umbral, una semana y una semana. Pero bueno, es la mirada periodística la que por ahí uno tiene sobre las cosas que van pasando, que bueno, tiene ese filtro de la cotidianidad. Claro, y claro, es otra mirada, ¿no? Es una mirada así como que engloba todo. Pero uno quiere saber, como teníamos ganas de saber, por ejemplo, cómo la vive la gente de la primera línea. Bueno, ya vamos a ir por eso. Ya vamos a buscar cómo hacer para contactar. Pero bueno, de alguien queríamos saber cómo lo vive el transeúnte, el que camina por esas calles, por esa Plaza Dignidad. ¿Cómo lo vive el día a día? Y para que nos cuenten eso, cómo se vive, con las imágenes que nos están llegando desde Chile, cómo se está viviendo en este momento, hace un mes, cómo se vive en Chile, quién está en la zona que le llaman la zona cero. En este momento vamos a hablar con Mariana Moreno, que nos va a contar cómo es esta cotidianidad de hace un mes en Santiago de Chile. Mariana, ¿cómo estás? Sí, hola Verónica, hola a la gente que está ahí. Bueno, mi nombre es Mariano, yo vivo y trabajo a dos cuadras de Plaza Italia, que es el centro de las manifestaciones desde ya hace más de un mes. Sí. ¿Y cómo es tu vida acá hace un mes? Bueno, desde el día que comenzó el estallido social, esto no ha parado, no ha parado. Actualmente en la televisión y poco se muestra en las redes sociales, al parecer en Chile ya es todo normal y no muestran nada, pero acá las manifestaciones desde el primer día no han parado. Desde ese día todo cambió, todo el entorno cambió, hasta el ánimo de la gente cambió. Ni que hablar del estado de ánimo y del estado de salud en el que nos encontramos, porque la represión de parte de Carabineros y en un principio también de los militares fue horrible, todavía sigue siendo muy terrible. Respirar a las 6 de la tarde acá es imposible. Tenemos que estar encerrados. No se puede salir, es muy peligroso. ¿Qué tal, Marciana? Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo es el tema con los que vendrían a ser los pacos allá? ¿Se quedan ahí en el lugar o van, vienen, rodean, pasan toda la noche? Mira, la verdad es que durante todo este mes yo he observado mucho cómo funcionan y han intentado todas las estrategias posibles de cómo abordar esto. En un principio, bueno, la primera semana sobre todo, que fue los días que estuvimos en estado de emergencia y hubo toque de queda, fueron obviamente los más terribles, porque no había perdón de nada. O sea, acá era en mi calle, pasaban los tanques, las bombas lacrimógenas, los perdigones, los balines que le tiran a la gente, que supuestamente por protocolo tienen que disparar al aire, eran disparados a quemarropa. Acá hay más de 2.500 personas heridas, hay más de 200 personas que han perdido un ojo o los dos en algunos casos. Yo tengo compañeras de trabajo que han sido baleados por perdigones, que esto es horrible, es terrible lo que pasa acá. Marcia, sí. En cuanto a los carabineros, como te decía, la estrategia va cambiando todos los días. Ellos, a ver, ahora los manifestantes llegan durante el día. Nosotros acá estamos como en primavera con una ola de calor horrible. Entonces hay como temperaturas que superan los 30 grados. Entonces durante el día no llega tanta gente, pero el fuerte de la manifestación siempre comienza como a las 5 de la tarde. Y termina cuando carabineros de los tacos quieren que termine, porque hoy, por ejemplo, la represión empezó a las 6 de la tarde y no hubo perdón de nada. Estuvimos llenos de lagrimógenas toda la tarde. Claro. Marciana, yo no pienso, yo no me dejo de... Hace 30 años que ya no vivo en Chile, y yo me recuerdo de salir del colegio que te estén apuntando con un arma, y de repente decir, estos tipos no se volvieron malos por darle por ser condescendiente, un poco condescendiente, de un día para otro, sino es una represión de que me imagino que se acrecentó a partir del primer chico que saltó ese el metro, ¿no? Siempre había una violencia, nomás que ahora está más exacerbada en Chile, de parte de la policía. Yo creo que esta violencia siempre existió, lo que pasa es que no era tan visible porque era en menos cantidad. O sea, en la Revolución Tinguina en esos años pasaba lo mismo, y acá en Plaza Italia, que es el sector donde yo vivo, todas las semanas hay manifestaciones, y algunas terminan como con disturbios y atacan con el guanaco o con el zorrillo, que es el auto que tira el gas al lacrimógeno y qué sé yo, pero eran como casos como súper puntuales, con muy poca gente. El tema es de que ahora esto se descontroló porque es todo Chile quien salió a protestar, salió a la calle. Entonces, obviamente me imagino que son más violentos por eso, yo no lo sé, pero la represión es realmente impactante. Yo lo trato, y mucha gente como que lo ve como por ahí en las redes sociales, pero estar acá de verdad que... Es muy fuerte vivirlo, como presenciarlo, ver a la gente herida, ver que gente está muriendo por esto. Es muy terrible, de verdad. Claro. Marciana, ¿y cómo está el tema de si hay desabastecimiento, se consigue comida? No, esos eran, yo creo que engaños del gobierno para temorizar a la gente. En un principio, la primera semana, claro, hubo mucho temor por eso, porque el primer día que partió el estallido social se quemaron muchos supermercados y bueno, y eso causó también como el temor, no sabíamos qué era lo que iba a seguir pasando. El toque de queda y todo eso, obviamente la gente se aterrorizaba, la gente que vivió la dictadura de acá antes, pensaba que iba a ser como lo mismo, pero en cuanto a eso no hay problemas de desabastecimiento, no hay problemas de servicio, nada. Yo creo que lo terrible de todo esto, por lo menos yo que lo vivo acá, donde es el centro de la manifestación, es que finalmente, claro, está todo Chile pidiendo, haciendo estas demandas sociales y todo giraba en torno a eso, pero hoy en día, si tú sales a la calle, los gritos de protesta y todo gira en torno a la represión que hay de parte de carabineros. Todos los campos que hay es como contra ellos, porque acá la gente tenía gente con familia, gente adulta, gente trabajadora, era gente muy normal, gente que normalmente no va a las marchas o no sale a protestar, salió todo en Chile. Entonces la represión, de verdad que yo creo, por lo menos a mí, es lo que más me impacta, es el nivel de violencia que hay. Algo que uno no puede creer. Yo lo que me pienso, no sé, nadie sabe en qué momento termina esto, pero después, yo no lo veo, yo personalmente, ¿cómo te reconcilias con esa fuerza armada que sacó a atacar a los suyos, a matar a los suyos, a dejar sin vista a los suyos? Me imagino que muy pronto para pensar eso, pero ustedes se lo preguntan, ¿cómo va a ser ese día de mañana en que los carabineros vuelvan a mirar a los suyos? ¿Ustedes se lo preguntan? Sabes que yo, en forma personal, o sea, creo que no, la gente está muy enojada con la institución. Yo, por mi parte, más que sentirme como respaldada por ello, siento temor. O sea, para mí es tener miedo que ellos vengan aquí a la esquina de mi casa, porque yo sé que ellos son los que provocan esto. Si ellos no actuaran de esa manera, no ocurrirían las cosas que ocurren. Acá, en alrededor, como todo el barrio, está, yo soy como de las pocas calles donde no nos ha pasado nada aún, pero está todo saqueado, todo incendiado, pero toda esa cosa mala que se muestra para tratar de criminalizar la protesta, la provocan los pacos. O sea, yo, por mi parte, o sea, les perdí todo el respeto si alguna vez lo tuve en ellos. Para mí no. Y para mucha gente también entiendo que es lo mismo. O sea, tú escuchas los cantos en la calle y es contra ellos, más que por la protesta, es por lo que ellos han provocado. Claro. Marciana, vos tenés una escuela de danza, una academia de danza. ¿Hace un mes que pudiste trabajar este mes? ¿Qué pasó? Mira, no, por suerte, como te cuento, todavía acá en mi calle no ha pasado nada. Tenemos mucho temor. Hace un mes que estamos trabajando, entre comillas, porque estamos trabajando los días sábados y domingos, que eran horarios que nosotros no ocupábamos, y que es en los horarios que hay menos problemas, menos conflictos, que la gente puede llegar, porque acá en Plaza Italia, la estación principal de metro que hay en Plaza Italia, que es una estación de combinación de líneas, la ocuparon como centro de tortura los primeros días, en los días que estuvimos toque de queda. Entonces esa estación está cerrada, de hecho los manifestantes la tienen llena de escombros y tratan como de incendiarla muchas veces. Abajo en la misma estación hay una comisaría, entonces como que de ahí sale todo, y ha sido súper difícil poder trabajar, porque la gente no viene porque tiene miedo. O sea, tú acá sales a la calle y puedes estar herido. Claro. Y ahora, Piñera salió dos veces a hablar y parece que vive en otro país, en un mundo paralelo, y no hay esperanza que renuncie, ¿no? No, yo la verdad es que ya perdí toda la esperanza. De hecho, él produce como el efecto contrario, sale a hablar, a ofrecer un tratado de paz, y la gente ya, yo no le creo. Sé que todo el Chile no le cree, y finalmente esto es peor. Como que las veces que él ha salido a dar discursos de anuncios importantes, al día siguiente la manifestación crece. Es como que él provoca que esto vuelva de nuevo. Yo no sé cuál es la salida. La semana pasada, el viernes pasado, cuando se firmó el acuerdo con los diputados en relación a legislar el requisito para la nueva constitución, salió como con el discurso de paz y qué sé yo, pero jamás ha pedido ni siquiera disculpas, ni perdón, ni nada. O sea, el general de Carabineros, se filtró un audio donde estaba con en una fiesta, no sé en qué momento, donde le decía a los funcionarios que él no iba a dar a nadie de baja, que estaban todos libres para hacer lo que quisieran, y no le dijo nada al respecto. O sea, a mí me parece insólito. Al otro día ya había estado fuera y ni siquiera estaba mencionado. Entonces la gente está indignada, más que por todos los abusos que han habido por años en este país, que fue lo que provocó este caos, que más encima se mata a la gente indiscriminadamente. Acá muere gente, hay mucha gente herida. El gas lacrimógeno, el gas pimienta, es horrible, yo aquí lo veo. Por eso te digo, el agua del guanaco que tira quema a la gente, porque quizás qué tipo de químico y cosas tendrá. Entonces, y nadie dice de eso algo al respecto, nada. Entonces, no sé, la verdad, él vive en un mundo paralelo, presidente. No sé cuál será la solución, si es que alguna de las pocas soluciones que se han ido y las cosas que se han ido consiguiendo con estas manifestaciones, por ejemplo, el rebajar los 30 pesos del pasaje, que fue lo que desencadenó todo este caos. Si lo hubiesen hecho la primera semana, quizás no estamos todavía en esta. Recién hoy día, después de un mes, los parlamentarios lograron ingresar el proyecto de ley para rebajar el ladito parlamentario a sus sueldos, que es un tema que se viene hablando desde 7 años atrás. Entonces, todas las cosas han sido tarde, todas las respuestas y todas las soluciones que han dado siempre vienen tarde. Entonces la gente ya está cansada, estamos todos muy cansados con esto. ¿Y se puede vislumbrar alguien, uno o medio, que se salve de la clase política, porque al menos de lo que uno lee en las redes, no se salva nadie. No, no, no hay en quién creer, salvo estos chicos de la secundaria que empezaron con todo esto. ¿Sabes lo que pasa? Es que, claro, la gente está tan aburrida de tantos años de corrupción. O sea, en Chile, en los últimos años, se ha sabido de que todo el mundo era corrupto. O sea, político, los pagos, hasta bomberos en algún minuto tuvo problemas de corrupción. Entonces, como que ya el desenfado de la gente es tan transversal que como que no uno no se banderiza como por ningún color político. Sí, por ahí hay algunos políticos mucho más conscientes y que sí han hecho propuestas, como por ejemplo el Frente Amplio, que logró hace un par de años atrás poder entrar a legislar y estar ahí con ellos y romper como el sistema binominal que teníamos antes, que también era terrible. Hay un alcalde, por ejemplo, en Recoleta, que también se ha hecho muy famoso por sus medidas, él ha aportado con cosas y la gente lo quiere. En la comuna del Bosque también hay un alcalde que lleva también muchos años, pero también es porque ha hecho cosas buenas y la gente lo reconoce y qué sé yo, pero son como cosas muy pequeñas. Los alcaldes, más que nada, que son los que viven más cerca de la comunidad y que ven las realidades de cada sector, son como los que más empatizan con la gente, pero en general la clase política acá está muy, muy mal mirada, muy desgastada, es muy terrible todo lo que han hecho, entonces la gente ya no les cree nada. Marciana, recordemos también a los oyentes que según las cifras oficiales del gobierno, en un mes de protestas hay 22 fallecidos por la protesta. Uh-huh. Esa es la cifra oficial. Sí. ¿Cómo será? Uno tiene tanta desconfianza de los medios, de los gobiernos, que multiplica siempre cifras por dos, por tres. Porque yo, mira, la verdad es que yo desconozco de dónde son esas fuentes, si son como fuentes realmente oficiales. Yo lo que veo día a día son cientos de personas heridas. O sea, imagínate hoy, que estamos a más de un mes, hace más de una semana que en la televisión no muestran absolutamente nada de la protesta, y acá la protesta dura todos los días. Yo hoy vi a una persona caer por el chorro del Guanaco. Acá hay, aparte de la gente de la Cruz Roja, que tiene como casi un hospital de campaña en plena calle, hay personas, hay gente de algunas universidades que vienen a hacer voluntariado, y hartos puntos. O sea, yo creo que solo en el sector, que no sé, 2 kilómetros a la redonda, hay por lo menos unos 8 puntos de voluntarios viendo a la gente herida, atendiendo a la gente. A partir de hoy se prohibió recién el uso de los perdigones, pero lo que pasó hoy fue de que, claro, no disparaban ni balines ni perdigones, pero hoy no se podía respirar, era una nube tóxica de gas lacrimógeno que es terrible para toda la gente, no solo para los manifestantes, sino para la gente que vivimos acá. Yo estoy relativamente cerca y es insoportable poder estar esa hora afuera, incluso dentro de tu casa, porque el gas es tan fuerte que es horrible. Qué tremendo, Marciana, escuchar lo que está pasando. Nosotros nos llega casi todo por medios alternativos a través del FEI, porque obviamente que acá también los medios hablan según sus conveniencias. Marciana, yo personalmente quiero agradecerte porque sé que haces una labor muy importante en lo que podés, ayudando a esa famosa primera línea que va a pasar a la historia por haber puesto el pecho a todo esto que está pasando. Que tengan mucha fuerza y esperar. Yo no creo, Chile nunca más, después de todo esto, nunca más va a ser el que era antes. Así que agradecido a toda la gente que en este momento, como vos, está apoyando, está apostando a que toda esta mierda que hay cambie. Así que yo desde acá te mando un abrazo enorme y agradecida. Un abrazo grande, agradeciéndote todo lo que estás haciendo. Ya, muchas gracias a ti también por la oportunidad de hablar de esto, y que también se sepa en otras partes lo que pasa acá, porque realmente aquí los medios no muestran lo que pasa. Yo acá lo veo y de verdad que es muy terrible. A veces yo digo, aquí la realidad supera la ficción. Hay cosas increíbles que pasan acá, y la violencia es así, pero extrema. Hoy no sé cuánto, en la esquina de mi casa habían al menos 50 bandos, listos ahí para disparar la lacrimógena, es inhumano. Es eso, así que igual te agradezco que ustedes también hagan esto saber en otros lados, las cosas que pasan en Chile. Bueno, gracias Marciana, la verdad que los micrófonos abiertos para cuando quieran, y vamos a seguir con esto porque es nuestra lucha también. Un gran abrazo. Súper. Gracias, igual para ustedes. Abrazo. Chao. Chao. Programa radial con ideologías. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza aprieta, tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza. Y volvemos, y ya estamos con una telefónica hasta Bolivia. Como saben, ayer en San Antonio de Sencata hubo cifra oficial 6 muertos, cosa que no creemos. Y para eso vamos a hablar con José Quispe, que es un líder aymará que vive ahí en el Alto. ¿Qué tal, José? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aunque serían malas, ¿no? Por la pena que hay. Y sí, seguramente. Igual, cuando el pueblo resiste, siguen siendo buenos, aunque... Hay esperanza. Claro. No estamos caídos todavía, Juan. ¿Y cómo se está viviendo ahí en el Alto, que es el foco de resistencia, diría yo? Bueno, a ver, la cosa es triste por los caídos que hay justamente. Como ustedes sabrán, en algunos medios de comunicación aquí locales no se da la cobertura porque hay restricción para poder informar. Y desde luego, para aquellos que lo están informando, igual se trata de perseguir a ellos, y eso es justamente... Estamos prohibidos de libertad de expresión y libertad de comunicación, ¿no? Y claro, bueno, hemos tenido hechos lamentables como los de Sacaba los días anteriores y también los del Alto, ¿no? Que serían los que suman los muertos ahora que tenemos. Hay una movilización de la gente aquí a nivel general, pero también hay que notar que hay una desorganización debido a ciertos factores que anteriormente se dieron, ¿no? Y lastimosamente todo lo que está sucediendo ahora se debe en buena medida a la desorganización también que hay. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ahí te escuchamos, sí. Entonces, sí, bueno, entonces... como ustedes saben, por ahora no se tiene cifras exactas de los muertos. Se calcula que más o menos hasta ahora, en este pequeño periodo de este gobierno de transición, que sabemos que en realidad es un gobierno impuesto, hay alrededor de 34 muertos, más o menos, ¿no? Sin embargo, no tenemos informes oficiales porque no hay entidades que hagan este informe. Todas las entidades tienen una posición marcada con este gobierno impuesto, con este golpe, y bueno... Bueno, las cosas están bastante difíciles, eso sí. También por otro lado se siente la crisis. Hay una polarización también en la población. por un lado, como ustedes saben, hay una parte de la población que echa la culpa, que sobre todo está apoyando a este gobierno impuesto, y pues están descalificando las movilizaciones del Alto, de Cochabamba, de Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, estos sectores son justamente los más populares, los más humildes, los que están movilizando, y se trata de descalificarlos muchas veces como vándalos, hasta terroristas. También se los descalifica como grupos irregulares y cosas así, ¿no? Sí. Y lastimosamente no hay donde más acudir al respecto, porque como todo está cubierto por los medios locales, no se da la información debida. José. Y bien, estamos con las zonas, algunas articulándose, y bueno, así está la situación, tratando de mantener la resistencia aquí en el Alto, también en Cochabamba y un poco en Santa Cruz, pero no se tiene mayor información. Como dijimos, se ha generado una desorganización debido a varios factores que es un poco difícil explicar ahora, pero ese es el inconveniente, ¿no? Entonces, y por el otro lado, a los dirigentes que están emergiendo se los persigue, ¿no? Claro. José, acá hace unos días había llegado una información que parte de la Armada se había ido para el lado de esta fuerza masista, digamos, del MAS, del movimiento hacia el socialismo. ¿Qué hay de cierto esto? No, en realidad las Fuerzas Armadas están con este gobierno impuesto, lo impusieron ellos, ¿no? La policía y las Fuerzas Armadas impusieron este gobierno, y bueno, así está, no hay otra noticia, ¿no? Los que están resistiendo son los más humildes, los campesinos, zonas periféricas y algunas otras provincias lejanas que por la distancia, etcétera, recién se estaban enterando y bueno, vinieron, migraron aquí a El Alto para poder hacer fuerza. En Cochabamba también migraron, en Santa Cruz también migraron, pero hasta allí ellos están haciendo resistencia, ¿no? Claro. ¿Y cómo está el tema con el abastecimiento de la comida? Bueno, eso es otra crisis que también se está avecinando. De hecho, ahora mismo ya hay carencia. Algo que llamaba la atención bastante era que hasta ayer, anteayer, transportaron, por ejemplo, para la ciudad de La Paz nada más, pero no para El Alto, transportaron pollo y carne, y bueno, a un precio bastante alto en el mercado, ¿no? Como 100 bolivianos aproximadamente, o 120, un pollo, que es bastante caro para esta situación, y la carne como 60 bolivianos el kilo, ¿no? Y bueno, aquí en El Alto no hay nada, tampoco en Cochabamba, me imagino que tampoco está la situación bien, porque ellos se han atrincherado ahí en el Chapare, sobre todo en el Trópico, y en Yapacaní también. Y claro, no está el desabastecimiento se está sintiendo, y justamente por eso enviaron el convoy aquí, enviaron a El Alto el convoy militar para poder llevar combustible, ¿no? Porque ya no tienen combustible en La Paz, entonces lo llevaron. Y claro, con el saldo lamentable de los muertos. José, las imágenes que han llegado han sido bastante fuertes, y han llegado muchas imágenes de las mujeres con polleras, ¿no? Gritando y defendiendo a la huipala, porque no quiero dejar pasar de la ofensa que han tenido cuando quemaron la huipala y cómo la han salido a defender. Me imagino que no debe haber sido la primera vez, pero esta vez ha sido como bastante fuerte, ¿no? Claro, es que el simbolismo de la huipala, igual que pasó con el anterior gobierno, es pues justamente la inclusión de los que nunca fueron incluidos, siempre fueron excluidos, es decir, lo indígena y lo campesino, digamos, lo popular. Y cuando se quemó eso, claro, indignó bastante a la población, y justamente salieron a reivindicar inmediatamente. Apenas se quemó la huipala, salieron a reivindicar todas las personas, ¿no? Muchas veces aquí la prensa se los tilda de masistas, pero no son masistas, ¿no? Seguramente habrá uno que otro que simpatizaba con el anterior gobierno, eso depende de cada quien, pero la gran mayoría aquí en El Alto y en las provincias han reivindicado la huipala como símbolo auténtico y genuino de lo que puede ser lo indígena, tanto en el campo como en las periferias, en las ciudades, ¿no? Claro. ¿Y cómo se sigue, no? ¿Cómo ¿Cómo pensás vos que esto va, que va a continuar? O sea, la excusa que tiene este gobierno impuesto es que van a hacer una transición para convocar elecciones, pero justamente se han dedicado a todo menos a convocar elecciones. De acuerdo a lo que están actuando momentáneamente, por ejemplo, hay algunas irregularidades que están cometiendo desde la nominación, es totalmente irregular, no hay un estado de derecho, es decir, aquí como es una dictadura, así hay que decirlo, todo se está imponiendo por la fuerza, no se respeta ninguna ley, ningún procedimiento, hay un parlamento, pero ese parlamento está rodeado y claro, no tiene posibilidad, y en caso de que no cumpla ese parlamento, inmediatamente imponen un decreto supremo que también es irregular. Ya han cambiado a los jefes militares a sabor y gusto, ya cambiaron también al gabinete que no correspondía, están haciendo cambio y masacre blanca de todos los funcionarios, están haciendo todo menos convocar elecciones. Y bueno, la población en alguna medida también se llegó a, algunos son creyentes de que puede convocarse a las elecciones, pero una buena parte se da cuenta que en realidad no lo van a hacer, ¿no? Y la gente sigue resistiendo hasta aquí en la medida de sus posibilidades, pero es difícil luchar contra metralletas y contra aviones, incluso helicópteros de guerra que vienen a amedrentar casi diario, ¿no? Quien digamos que quien firma los decretos lo hace con la Biblia bajo el brazo y con la fuerza de las armadas. Así es decir, el simbolismo clásico convencional de la gente reaccionaria es la Biblia, ¿no? Sí. Y sí, lo hicieron con la Biblia, lo hacen en nombre de la Biblia y se justifican de esa forma moralmente, pero como vemos, ni siquiera ellos cumplen con los preceptos que pueden ser del buen cristiano, ¿no? Matar no es cristiano. Sí. José, la última de mi parte, ¿ustedes alguna vez pensaban que iban a volver a revivir esto que se está viviendo en este momento en Bolivia? No, pues porque entre comillas se habían superado los periodos de facto, es decir, impuestos por policías y militares, y se pensaba que iba a continuar con la democracia, ¿no? Pero esto es peor que el 2003. En el 2003 incluso hasta Goni no sacó a las Fuerzas Armadas ni tampoco a los helicópteros ni aviones. Aquí hay helicópteros y aviones que están deambulando para poder amedrentar a las personas. Pero por otro lado, ahí no tiene la mínima consideración porque sucedió lo de Sacaba, que es lamentable, el saldo de muertos, y continúan haciéndolo en el Alto y parece que van a continuar haciéndolo donde vean ellos por conveniente a sus intereses. Recordemos que estamos hablando con José Quispe, que es líder aymará del Alto Bolivia. Bueno, José, desde acá, toda la solidaridad y la fuerza, vamos a tratar de difundir esto lo más que podamos. Contá con los micrófonos de la radio para difundir lo que quieran y vamos a seguir en contacto. Claro que sí. Yo quisiera, justamente ahora, quizás no estamos en condiciones de luchar de tú a tú porque, como decía, ellos tienen los tanques, ellos tienen las metralletas y de esa forma es obviamente el pueblo valiente, está levantando, resistiendo, pero no se puede luchar contra eso. Quisiéramos que nos ayuden justamente a poder difundir las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se está cometiendo, y difundirlo y tratar de hacer llegar hasta donde más se pueda, ¿no? Porque aquí parece que van a seguir con esta masacre, y bueno, el pueblo del Alto está todavía en pie, y bueno, también en Cochabamba y en Santa Cruz todavía siguen en pie, pero queremos parar esta matanza, ¿no? Claro. Queremos que las cosas vayan por un buen término. Y bueno, hay que recordar siempre a las personas que han caído que todavía no tenemos las listas, pero no son definitivas, pero queremos que pase eso, ¿no? Claro. José, lo último. Había llegado una noticia en donde decía el gobierno, de facto, en donde se estaban utilizando armas de fuego y dinamita en contra de las Fuerzas Armadas. ¿Esto es así? No, en realidad. realidad se trata de estrategias para poder inculpar a las personas. Un campesino, una mujer cargada con su hijo, no tiene esas posibilidades, ¿no? No hay eso. Se ha dicho incluso que aquí en el Alto pensaban volar la planta de gas y se los calificaba de terroristas y demás, y no es cierto, digamos. En algún momento me imagino que la gente por euforia habría comentado algo, pero de que haya un organizado para poder volar aquello, tengan grupos armados, etcétera, no hay. Es gente que está yendo por su convicción propia a poder marchar y ante la indignación que es grande. Y claro, yo con la gente del Alto, y también si mediante estos medios se puede llegar a toda nuestra gente, ya que aquí no se puede, es acompañarlos en el dolor que estamos sintiendo ahora, porque es realmente doloroso. Aparte de todas las muertes, es que estamos retrocediendo en muchas cosas que se han conseguido durante centenas, decenas de años, y ahora se está retrocediendo de golpe y sin ninguna consideración. Bueno, José Quispe, desde acá nuestra solidaridad, acá nos llegan mensajitos también mandándole un fuerte abrazo, y que bueno, no están solos, Latinoamérica en este momento está más unida que nunca. Hagamos fuerza, sé que es difícil, también ahí en Chile están luchando también por una reivindicación, aquí estamos con otro problema igual enorme, esperemos que la noche pase pronto y pueda salir el sol, porque somos hijos del sol. Y estaremos en contacto seguramente. Fuerte abrazo. Abrazo. Un fuerte abrazo igualmente. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Mira, este tema se llama, bueno, Animal. Un día. Thank you. Suficiente, no nos interesa tener de más. Programa con ideologías, y bueno, ustedes saben que seguimos toda la realidad de Latinoamérica y sigue llegando gente que se autoproclama presidenta. O sea, acá me dice el mensaje de la emperatriz. A ver. Me autoproclamo emperadora universal. Sí, universal. Por lo tanto, como primer disposición, he requerido que toda la población mundial deberá darme el 20% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo lo digo, porque soy la emperadora mundial. Además, tengo que invadir otros países. Así que, bueno, para eso necesito plata, financiamiento. Bueno, eso es todo por hoy. Ya les iré dando los distintos decretos que voy a ir generando. Bueno, nada más. Venere. 107.9. Bueno, ahora sí, después de esta interrupción de este tipo de decreto, ¿no? Vamos a seguir con algo lindo. Algo lindo después de haber escuchado notas tan duras, pero necesarias. Agradecemos a Juan Bordenave ahí que está agradeciendo las notas. Pero bueno, respiramos, inhalamos y escuchamos buena música, ¿no? Porque en este momento tenemos el placer, el gusto, el honor de tener acá a los chicos de Agreste. Así, ¿a quién vamos a saludar para que, bueno, empiecen desde acá más a relatar ellos? Claro. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, el gusto es nuestro. Venir aquí por primera vez, por lo menos en mi caso, a conocer acá a la radio, Radio Tinku. Y bueno, a compartir este momento, como decís vos, a cerrar un poquito con música esta realidad tan dura que nos atraviesa. Bien, porque ustedes están, bueno, vamos a decir que están de gira los chicos, sí, para bueno, todos los amigos latinoamericanos que nos están escuchando en este momento. Ah. porque están presentando un disco. Estamos presentando un disco, sí. Estamos presentando un disco, ahí parte del paisaje le hemos puesto a este disco de 14 canciones que hemos grabado el año pasado, ahí con esta formación de cuarteto que somos, y que bueno, después de mucho trabajo y mucha dedicación, mucho amor, hemos podido sacar a la luz este formato de CD. Mira, yo para que el que no está viendo, que esta es radio, lo estoy viendo, lo tengo acá en mi mano, que me lo regalaron a mí. Ah, no, no era. Era para sortear para los oyentes, en realidad. Ah, bueno. Listo. Ya se anotó Juan Bordenave. Ya se sorteó y ya salió. Ya salió. Claro. Yo lo vi. No, porque siempre quiere participar Gonzalo Maidanus. No va a ceder la oportunidad. Bueno. Lo que estaba hablando de la producción y el nivel que tiene este compa, ¿cómo se logra esto? ¿Qué era? Entre una cosa se logra con la mano de un dibujante. Sí. Así que lo tenés acá, enfrente tuyo. Eduardo López, charanguista y también voz del grupo, compositor también en el grupo, es el que ha traído todas estas ideas, estos dibujos, que captó, a mi entender, captó muy bien el proceso que estábamos viviendo todos acá en el grupo. El del hogar, el del rancho y el del contacto con la naturaleza, el de ser parte, igual que el nombre, ¿no? Parte del paisaje, ser parte de un paisaje, de un lugar, ¿no? Como ni más ni menos, una célula más de esta vida. Así que así sale, digamos, arranca la idea y arranca todo el trabajo que se hizo con diferentes personas que fueron colaborando con Eduardo, con el Topo. Gracias a los diseñadores, porque es muy importante. Yeah. Es como el también como Tom o no sé, los que nos ayudaron en la grabación, también todo lo que significa todo ese tipo de producción, porque la verdad es que nosotros tratamos de trabajar lo artístico, pero después todo eso para concretarlo. ¿Y qué tiempo llevó desde que dijeron vamos a hacer un disco hasta que lo tienen así? Literalmente. Sí, como Tres partos seguro. Ese fue el tiempo. Seguro. Bueno, buena medida. Es una buena medida. Tres partos en casi diferencia de un año. Casi al unísono. creo que, no sé, si no me equivoco, estamos en noviembre. Creo que hace 2 años atrás, en noviembre del 2017, entramos a La Pana, que es un espacio cooperativo donde funciona una panadería que hace pan, una cooperativa de pan y otra cooperativa de galletitas. Sí, que algunos trabajamos por ahí, en el espacio comunitario de la Ronca. Y entramos ahí a hacer como una grabación en vivo, que para escucharnos y ver, decir, bueno, estos temas son, a ver qué pasa, qué tenemos que arreglar, por dónde vamos, qué le falta. Eso pasó hace 2 años. De eso en adelante, después de la temporada siguiente, ya empezamos como con los ensayos de para grabar el disco. Y no sé, como sí, dijo el Topo, habrá sido 1 año más o menos que entre nacimiento, que se pare todo un poco, grabación, otro nacimiento, y ir acomodando. Porque en el medio, en el proceso de este que cuenta Martín, fuimos papá. Martín, Pablo y yo. Entonces como que todo fue en el medio de todo este proceso. Es real. No, es real. Entonces lo fuimos haciendo así, con los tiempos justos, todo lo que podíamos concentrarnos y se alineara a hacerlo. Bien. Dijimos a Eduardo López, que es el diseñador. ¿Nombre? Martín Mangone. Bien. Pablo Sarmiento. Y Paola Morán. Bien. Claro, ellos son los agrestes, ¿no? ¿Para qué nos están preguntando así? O nos está faltando gente. Claro. No, hay gente que colaboró, digamos, en el disco, como te decía Eduardo, tanto en la edición como en la grabación. Tomás Acachuri fue el que nos grabó el disco junto a Claudio en un estudio, y después con él grabamos con el estudio móvil de Tomás, solo con él. Claro. Y es un aporte fundamental, como decía el Topo, y también los músicos que grabaron de invitados. Hay un recitado de Verónica Hellman en el tema número 3, y está también invitado en ese tema Gabo Tello con el acordeón, y en el último tema del disco Nico Goitía en el bajo. Ya están pidiendo música, canción, no sé si ustedes... Meta, escuchemos o toquemos, no sé. En vivo quieren. Vamos. Acá se toca en vivo. Vamos nomás. Bueno, ahí hemos traído los con uno de los que estén ahí en el disco podemos tocar. Sí, de una. Vamos a acomodarme ahí un poquito, a sacar las cosas. No sé cuál que vamos a tocar, pero... El que ustedes quieran. ¿Vamos con el buenito? Dale. Vamos con un guainito para las guaguas, esas que nombramos, y la que está acá presente. Tema 13. 13 del disco, sí. Thank you. felicitaciones. Eso, muy muchas lindo. Gracias. Como vos dijiste en voz alta que el CD era para regalar, nuestros oyentes que son rápidos ya se anotaron. Ya se anotaron. Así que olvídate que vas a... Pero lo podemos dejar para la semana que viene, así tienen oportunidad todos, digo. Y sí. Pero si no nos quedan... ¿Y toda esta gente anotada qué hago? Bueno, ya está. Pero si te mueves y lo sacan ellos el número, así ya... Claro, así queda total legal. No, bueno. No nos dicen que nosotros hacemos trampa. Sí, estaba entongada. No sé. ¿Cómo metí la pata? Claro, en realidad, porque por el único motivo que hacemos radio era para manguear entrada y CD, y no lo estaríamos logrando nunca. No. En 6 años de programa no lo logramos. Bueno, lo bueno... Algo hicimos mal. Lo bueno que este sábado 23 de noviembre vamos a estar presentando el disco... junto a Radio Grito en la fiesta de los 13 años de Radio Grito, y ahí la entrada es a la gorra, así que el que no tiene puede venir a ver la presentación del disco, y el que tiene puede colaborar ahí con todo el corazón y para estos músicos que la vienen peleando, porque es difícil sacar un disco hoy en día también. Claro, digamos que va a haber el disco físico ahí como para que la gente pueda adquirirlo. Claro que sí, sí. Bien. Vamos a nombrar a la gente que está ahí anotada: Juan Bordenave, Mariela Las Rabonas, Paula Sadín, Mirta González, Emilia, Luz, Gigi. Y anotamos a los oyentes de Pana Olma, que nos preguntó de dónde sacamos la información y nunca se la dijimos, sobre el río crecido. No, le mandemos no, el teléfono de Mauro. Bien. Serán re amigos. Lo vamos a anotar también acá a Mariano Fortuna, también a ver, porque si lo gana Mariano, que es amigo nuestro, nos puede prestar el CD. Ay, sí. ¿Te parece? Pero bueno, Mauro ha contestado que dice que se lo han reenviado una compañera del trabajo de la Municipalidad de Brochero, el tema de la crecida de 150 milímetros, en no sé dónde, allá arriba. Ah, bien. Bien, para... Bueno, igual lo dejamos anotado al oyente de Pana Olma, que estaba preocupado por esta crecida. Perdón, Clarisa está escribiendo... No te anotes, Clarisa. Sos parte del programa, capaz que no estés presente. No, no la conoceré. Clarisus Muranus. ¿De quién habrá aprendido? Chicos, agrestes. Son tan así. ¿Por qué agrestes? ¿Son así de libres? ¿Cómo sería? Chachán. Agrestes. Bueno, surge. Eso intentamos, ¿no? Agrestes surge, en realidad nos puso un amigo. No es que nos autodenominamos agrestes en realidad, sino que acá surge como un dúo este grupo hace 6, 7 años, ponele, acá con el Topo, dúo agreste, y bueno, surgió porque un amigo, nosotros somos oriundos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, tres, Martínez del Topo y yo, Paola de Río Cuarto, y bueno, nos encuentra este valle viviendo aquí hace unos años, ¿no? Y bueno, con el topo hemos viajado bastante por el norte, por Bolivia, y bueno, un amigo, cuando volvimos así a la ciudad, digamos, como que nos dijo que estábamos agreste, que habíamos vuelto sucio, ¿viste? Como es el viaje. Así, de curtirte en la calle. Lleno de tierra. Lleno de tierra. Están más morocho, gringo, lo dijeron. Y así que así surge, como que él mismo, él, Diego, un amigo, nos dijo, están agrestes. Y bueno, ahí quedó, el dúo agreste. Y después de otro viaje, pues, regresamos nuevamente. O sea, antes de venirnos acá... Ya 2 o 3 años antes de ya establecernos acá, viajamos o veníamos acá y nos quedábamos hasta invierno, y cuando nos agarraba el frío de la carpa nos volvíamos a casita. Y bueno, hasta que ahí en esas idas y venidas nos empezamos a tocar con Martín, ahí en Morón, Ramos Mejía, de esa zona venimos. Y otra gente más, éramos 5 que hemos grabado un disco anterior a este. Ahí en el oeste de Gran Buenos Aires, y bueno, luego vinimos acá nosotros 3, y después de un tiempo la conocimos a Pau, y acá hace 2 años, y todo cambió, llegó la presencia femenina, que va a decir ahora qué cuál fue su aporte. Bueno, yo me sumo a este proyecto de Agreste. hace 2 años y medio. Me sumo porque no tenían bombista. Y yo andaba con ganas de hacerle ahí al bombo. Y la verdad que estuvo bueno porque justo en ese momento que me sumo, ellos venían con muchas ganas ya de plasmar toda la música que venían haciendo, todo el repertorio en un disco. Y fue un trabajo re lindo, a pesar de que me sumé al último, compartir todo lo que contaban los chicos de la grabación, hizo que, bueno, que de alguna manera todo se vaya ahí como ensamblando. Yo que era nueva en ese momento, y con ellos que... Bien, no, pensé que era algo de... Bueno, y entonces me sumo a este proyecto de tres varones, recientes padres, y bueno, con todo lo que eso significa también, que la verdad que me re gustó. Lo que quería destacar, que también el proceso de un disco, que no pasa en la ciudad, que solo pasa en lugares como estos, que tienen esa magia, que la gente tiene un corazón mucho más predispuesto, aparece con, no sé, como empezar a grabar una maqueta, lo que sea, sin el dinero de por medio, que no era como un limitante decir, bueno, sino que era todo abierto, las puertas de la casa de Claudio, del estudio de grabación, Tom pasándose, moviendo el estudio con sus micrófonos, la Urpila también, como grabamos un poquito en cada cosa, y yo creo que todo tiene que ver, como bueno, cada una puso ahí una cuota de amor para que hoy por hoy, que no es fácil, lo vuelvo a decir, sacar un disco, plasmar ahí las canciones y hacerlo con el tiempo y con la necesidad de también del proyecto. Bueno, eso. Bien, preguntaba los músicos que pasan acá por un día, me siento, no sé si es la obligación, pero al menos la curiosidad de preguntar, ustedes tocan hace mucho tiempo juntos, ahí como dúo tocaban, hay un movimiento muy grande, el movimiento feminista, que está atravesando también a todos los estamentos de esta sociedad, por suerte, me parece a mí, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, los que vienen escuchando saben que voy, hacia dónde voy, de que alguna vez le hemos preguntado a algún grupo de Buenos Aires si con todo esto tuvieron que rever alguno de los temas que cantaban. Sabemos que, por ejemplo, el tango es, se sabe cuán machista eran sus letras, y también otros temas musicales, de otros palos, ¿no? También lo atravesaba este machismo que ahora está cuestionándose, se está reviendo, por suerte, ¿no? Por ejemplo, a vos, esa mirada femenina te llevó a ver, estoy de acuerdo con lo que están tocando, tuviste que decir, esto me parece que no va, había alguna, o de parte de ustedes también les pregunto si hubo un cuestionamiento de decir, esto no lo cantamos más, qué sé yo, no ha pasado de que nos contó el supuesto que alguna vez tocó un tema que hay gente que se sintió ofendida y se dio cuenta que por más lindo que sea el tema, no correspondía ya tocarlo. Lo escuché a un músico que decía que hace unos programas atrás que sí. Un tema de Memphis la Blusera. Claro, sí. Bueno, en realidad te lo pregunto a vos, porque no me menciono. No, yo lo que solamente quiero decir es que de una, que como decís vos, este movimiento, este cambio positivo de estos tiempos, nos hizo de entrada sacarle los agrestes y presentarnos como agrestes, aunque nos topamos día a día con que es difícil y hasta uno mismo a veces dice los agrestes, pero como que ya no nos sentimos los agrestes, nos sentimos agrestes. Ahora somos agrestes, este disco salió así, la tapa agrestes, y bueno, ahora... Responde vos, Paola. No, yo creo en cuanto al repertorio, que es un repertorio bastante tradicional, con algunas composiciones propias. Yo creo, creo que no se ha llegado a sacar claro. Algún tema, porque en la elección del repertorio a la hora de cantar ya eso no estaba, no había un amor salvaje, el chaqueño por decir, nada que ver con eso, ¿no? No, como que el repertorio tiene una mirada muy hermosa de estos tres hombres, varones, y yo creo que no fue que hubo que cambiar el repertorio, Lo que sí ahora, que por suerte pasa en todos los niveles, es como, bueno, también sentirse identificada en una letra a la hora de componer, que lo hemos charlado por ahí, no sé, si decimos los amigos, en la otra digamos las, como bueno, como también sentirnos incluidas, que una vez que esa mirada ya se abrió, no podemos dejar de mirar y de escuchar, y como que ya te resuena, ya es como que si vos escuchás a alguien que está todo el tiempo diciendo los, yo no me identifico para nada, yo no estoy en ese los, entonces como que está bueno también a la hora de... Pero bueno, creo que se va dando como todo, a todos los niveles, y creo que no se llegó a sacar ningún tema del repertorio, por lo menos yo no lo sé. ¿Sacaron Amor Salvaje? ¿Cómo hacemos la de mi propiedad privada? No, por favor, no. Están pidiendo más temas acá. Bueno, gracias a la gente que se anota para obtener este disco y bueno, gracias por pedir otra. Y gracias a ustedes por invitarnos a este programa. ¿Qué música es? Y a conocer esta hermosa radio para mi persona que no la conocía. Igual quiero, antes de que toquemos para cerrar este tema, siento que como mujer, yo hace de los 11 años que canto, y también tiene que ver, ¿no?, con la personalidad y con un montón de cuestiones que a mí no me han, ¿cómo se dice?, como cuestionado, o a la hora de sumarme a este trío de varones, no creo que es por la personalidad. Pero sí hay una realidad de que hay un montón de mujeres y que, bueno, que hoy por hoy en los festivales hay más proyectos masculinos que femeninos. No porque sean mejor calidad ni nada, sino porque, bueno, hay una visibilización ahora que está tratando, y creo que eso es importante y que no tenemos que dejar de verlo, digamos. Eso sucede, las mujeres de a poco vamos tomando el lugar. Algunas con más personalidad, otras con menos personalidad, pero hay que tomar el lugar y hay que, como bueno, acomodarse también. Y el varón aprender también a correrse de todos esos lugares de privilegio que también no se los ha cuestionado porque no había nada que lo cuestionara. Hoy por hoy creo que eso ya está acá en la mesa y que uno no se puede hacer la sota. Sí, contestando un poco, claro, te he escuchado atentamente y del lugar a lo mejor un poco más pequeño. Yo cuando escribo para el principio del programa me ha pasado esto de... cuando lo decía, es los. No. Y es importante que uno le haga ruido. Me interesa preguntarlo porque se supone que de este lado donde estamos parados ustedes, el Radio El Grito, la Radio Tinco, un montón de lugares, se da por entendido que ya estábamos todos deconstruidos. Entonces, por eso insisto, voy por ese lado, porque no es un proceso que, por más que uno defienda, lo digo personalmente también, por más que uno lo defienda, se supone que ya está todo solucionado. De hecho, uno ve mucho en las redes este cuestionamiento que hay hacia ciertos espacios, por ejemplo, ya sea de lugares comunitarios, de izquierda, donde se cuestiona mucho porque existe, evidentemente, el machirulo. Entonces, por eso es importante para mí, no es que de pesada, ¿no?, porque toda la gente dice, ya le va a preguntar eso, pero para mí es importante porque, sí, porque es un trabajo que entiendo que es un proceso que está en construcción y de construcción. Por eso agradezco, sí, tu mirada. Además de lo que decía Pau, ¿no?, que pasa en el fútbol, en cualquier deporte, pasa en cualquier lado, digamos, en casi todos los lados, en todas las ladas. Las laderas también. Es algo que... tiene que ver, me parece, con lo que preguntabas antes de Agreste también, ¿viste? O sea, en otro nivel, de que ¿viste? Es así, como que no, como que las cosas se van descubriendo, se van cambiando, si no es como que te quedás enfermo, ¿no? Atrapado en un lugar que a mí en lo personal no me parece que esté bueno. Entonces, me parece que el cambio, que el aceptar la crítica del otro... No, porque siempre como que está la del defensivo, ¿viste? La defensiva, de que me dicen algo que no es lo que la imagen que yo tengo de mí mismo y ya me tengo que enojar, ¿viste? Escuchá, considerá, como, bueno, estamos tratando de hacer ese trabajo. Me parece que además del trabajo de construcción como hombres, como personas, me parece. Claro, sí, lo digo para todos, ¿no? Que no nos quedemos en el discurso, en el nivel discursivo, sino que lo hagamos caso. Pero están pidiendo temas. Bueno, vamos a hacer una chacarera aquí del grupo. Bueno, el guainito anterior también era del grupo. Ah, esa. Vamos a hacer esta chacarera que se llama Caballito de Batalla, es una chacarera simple. Vamos. Con melodías viajeras. Los artistas callejeros por calle son colectivos, batallando con guitarra, musiqueando los caminos. Ay, la, ay, la, la. Solo eso, también anhelo en la vida. Juntemos los corazones para cantarle a los días. Y si alguno le va gustando, en la segunda le cuento cómo es tan libre este canto. Es como hermano del viento. Báilela en la casa si quiere, báilela. Viaja como el viento, va revoleando semillas. Lleva mensajes sin tiempo, esperando el nuevo día. Si en la música anda el sol iluminando guitarras, pa' que terminen sueños en la noche, luna y llama. Como una florcita al monte para ahuyentar las tristezas de unos cuantos que no escuchan ni lo esencial ni a la madre tierra, che. Caballito de batalla, le llamo a esta chacarera. Brillan de amor y respeto, luceros en sus espuelas. Yo quedé ante todo a verlo. Qué lindo, qué lindo. Estaba pensando, me quedé en eso de que se habían ido a Bolivia, ¿no? O sea que yo también me quedé en eso. Pensaba en esa Bolivia que hoy día está haciendo noticias, está en llamas, ¿no? Ustedes que estuvieron en Bolivia, ¿se imaginaban de esa? Este despertar de esa Bolivia fascista, lamentablemente, ¿hay tanta discriminación? No sé si nos imaginamos, pero sí, nosotros andando por ahí, estuvimos en Santa Cruz, por ejemplo, y ahí se siente una diferencia. De Santa Cruz de la Sierra, es como que es el que se quiere sentir diferente y siempre está hablando despectivamente del quichua, de la aymara. Es la única parte, la verdad, que a mí me pasó en Bolivia de sentir eso. En los demás departamentos no, pero bueno. Bueno, a eso le llaman, ¿no?, la media luna, que le dicen, del oriente boliviano, que también es Pando. Tarija, yo anduve por Tarija también, no lo sentí tanto como dice el Topo en Santa Cruz y en Pando también, que anduvimos un poco por el norte, noreste sería, de Bolivia. Y se ve, ¿no? Se ve como eso, como dice el Topo, esa. Eso de hablar mal, ¿viste? Como que sí te pasaba de nosotros mismos. Nosotros entramos por ese lado porque, bueno, por cuestiones, no importa. Pero nosotros estábamos así, charango y guitarra, y hasta nos han dicho que era un instrumento maldito, el charango, en esa zona. Nosotros estuvimos porque 10 días y nos fuimos a para el lado de Cochabamba. Bueno, pasamos por Samaipata, que es cerca de Valle Grande, donde mataron al Che. Y de ahí ya encaramos lo que es la posta, como quien dice, ¿no? Esta Bolivia, esta hermosa Bolivia, esta Bolivia de gente como uno, a la vez que físicamente uno es muy diferente, pero ahí la gente está en la calle, la gente trabaja en la calle, la gente está todo el día en la calle, y así vos sos un par. O sea, eso por lo menos es lo que yo sentí. Nosotros, como dice esta chacarera que acabamos de tocar, siempre tocando en los colectivos, siempre tocando en los comedores, donde sea, siempre a la gorra, y así viajamos y así vivimos hoy también. Entonces, la verdad que no. En el lado Colla también nos hemos cruzado gente que no estaba a favor de Evo, pero jamás, no, yo de mi parte pero jamás imaginé que... Pero no que con esta, maldad, con esa maldad. Que esto iba a suceder, digamos, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por ahí la quema de la huipala. Es claro, que es no una provocación, es lo que hablábamos afuera, recién antes de entrar, escuchando ahí la comunicación. Y bueno, ¿no? Y escuchando la... Yo mi realidad es que la información que me llega es por la radio, la verdad, ¿viste? No, como que no estoy teniendo contacto con las redes sociales, no tengo WhatsApp, por ejemplo, y bueno, ¿no? Como que... A mí me da a pensar eso, que eso, la quema de la huipala, todas esas cosas, pareciera como fuese de afuera esa maldad, ¿no? Es que es eso, es que es de afuera, digamos. Claro, queda afuera. Pero pasa que lo quería escuchar ustedes que estuvieron en Bolivia, ¿de dónde aparece un personaje que ni García Márquez en 100 años de soledad se lo hubiese corrido a una mujer como la que está autoproclama presidente diciendo yo soy sí. Tengo rasgos nórdicos y ario y no tengo nada que ver con estas cosas? ¿Dónde estabas? Claro. Y la importancia, claro, de la religión, ¿cómo? Porque yo no lo quiero dejar pasar siempre eso con mismo, la Biblia. Eso mismo también. Esta vez evangélica, la misma que está en Brasil con Bolsonaro, digo. Sí, bueno. Sí, en el conurbano bonaerense también se ve como mucha iglesia evangélica, mucho esa movida que a través de un trabajo que hay que hacer importante, pero que lo usan también para lavar un poco la cabeza de las personas, dándole una pseudo ayuda, digamos, claro, ¿no? Y la ¿viste otra, que... la iglesia católica, perdón, es que la que se calla también, o sea que también hay parte ahí involucrada, digo, uno el que calla, creo que lo peor pero es... Pero viste viste las propagandas estas evangelistas que siempre te llegan en la calle, justamente, que siempre es como un paisaje de Estados Unidos, claro, de el perfil de la gente que te muestran como el ideal de la perfección, ¿no? Sí, te acuerdo. ¿No? ¿Hay algún negro? Siempre es un rubio, claro, como que. Es un poder, ¿no? Sí, importante. También, ya que estamos hablando de esto, también el poder de los símbolos, ¿no? También de lo de. Porque pasa con esto de entrar con una Biblia, de la huipala, pasa con que Santiago Maldonado desaparezca el día de la Pachamama, que aparezca un 17 de octubre, aunque yo no soy peronista, pero digo, no sé, es muy raro todo eso y me parece que hay una parte, por ahí me estoy poniendo medio paranoico o me estoy yendo al carajo, pero hay una parte simbólica y media como hasta te diría, como queriendo hacer brujería de algo, ¿viste? De manipulación de las mentes. Al menos eso es lo que yo veo. Y con una ministra como Bullrich, yo me pondría paranoica por el lado que sea. Así que es entendible, se entiende. Sí, como por ejemplo lo que nos contó Sadra hoy, que el Día de la Soberanía habilitan el vuelo a Islas Malvinas desde Brasil. Claro, Está bien. Sí, son... Como que quieren dar buenas noticias, pero no les sale, ¿no? Como ni una hacen. No, ni una. Ni una han hecho. Saludamos también a Mariano Saavedra, que también está escuchando también acá. Chicos, queremos, ah, bueno, no, por chicas, chicas y chicos, chiques, este, y chiques, pasa que estamos saliendo en vivo por el Face. Así, vamos con otro tema. Bueno, igual entramos tarde con los chicos. Sí, sí, sí. Así que bueno, podemos seguir. Seguimos, hay que hacer sorteos, se pueden seguir anotando. Se están anotando más, ¿no? Se sigue anotando gente, así que bueno, acá también. Y Lucile, más Marianito. Este, y nadie más del programa se anota. Bueno. Bueno, ¿lo vamos a seguir escuchando los chicos? Un temita. Miren que tienen que dejar un tema para el final. Sí, dale, dale, vamos. Bueno, vamos con otra así, otra especie de samba, digamos, ¿no? También de acá de Agrestes. Tantas personas que amé, que abrieron las puertas de mi alma, sembrando sin interés semillas de fruto a cambio de nada. Sembrando sin interés semillas de fruto a cambio de nada. Hay gente que por buscar andando y andando los caminos encuentra amor y desdén. Así son las sendas peregrinos. Encuentra amor y desdén. Así son las sendas peregrinos. Alguien su casa me abrió y me dio su pan en la mañana. Ella a mi lado la vio y entendió la senda que buscaba. Ella a mi lado la vio y entendió la senda que buscaba. También del topo, la idea, lo armamos entre todos. Y bueno, sí, son varios, son, el disco tiene 14 canciones, de las cuales son 6 temas nuestros y 8 interpretaciones. Y bueno, sí, esos 6 temas son variaditos, así como componemos un poquito así cada uno. Está bueno. Che, recordemos a dónde lo pueden ir a ver. Y bueno, El 23 de noviembre, este sábado. Este sábado, ya. Ahí en el espacio comunitario de La Ronca, en Los Hornillos. Cuando llegás a la parte más alta de Los Hornillos, por un lado tenés el balneario, por otro lado el Club Los Cóndores y el espacio comunitario de La Ronca. Bien. Ahí en el espacio comunitario de La Ronca, entre otras cooperativas, funciona Radio El Grito. Ahí va a estar la fiesta festejando que se va la vuelta. Festejando la vuelta al aire de Radio El Grito, festejando este disco y presentando este disco agreste. Y también con hermosa presencia como es José Luis Aguirre y Les Hijes del Pánico, cerrando con cumbia también la noche, así que vamos a estar de fiesta, de festejo, va a haber radio abierta, va a ser este sábado a partir de las 20 horas arranca. Ya un poquito antes de las 20 horas, si sintonizas al 88.5, te vas a encontrar con que está la previa, ya te van a estar hablando al micrófono de que estamos ahí llegando a las primeras personas, agitando. A las 9 y media puntual arranca la presentación del disco agreste, que viene con plagada de cosas, digamos, con otras cosas más. Con alta presentación. Claro, tiene sus intervenciones, tiene su escenografía, es algo especial, es algo que hemos preparado para la ocasión. Esta es la segunda vez que lo presentamos el disco, la primera fue en La Urpila, así que te vas a encontrar con un trabajo importante que hicimos así como a todo pulmón y con un montón de gente hermosa que nos ayudó. Y bueno, y después de las 9 y media, eso durará un tiempo, tenés que venir a verlo para ver cuánto dura. Y después va a seguir un poco de radio abierta, José Luis Aguirre, Les Hijes del Pánico con cumbia, va a haber comida, bebida para tomar, cerveza casera. O sea que este sábado El Grito va a estar retransmitiendo la fiesta. Sí, pero no es motivo para que nadie se quede en su casa, al contrario, no, para llevarnos a que vayan para allá. No se van a poder escuchar en la retransmisión de un día en El Grito. Detalle. No es que esté atenta a todo, ¿no? No, pero parece que sí. Ahí es donde yo personalmente escucho el programa. Bueno. Sábado de la nochecita. Bueno, gracias. No sé si ustedes lo pondrán en otra parte, sino igual le mandaremos la entrevista. Nos lo tendríamos que llevar en un pendrive y cosas de esas. No, igual cada entrevista se sube a internet después, así que lo pueden bajar ahí y escuchar lo que sea. Ustedes, bueno, vienen. Sí, contá. No, te iba a contar porque justo miré para ahí, veo el disco y contarte un poco también esa idea que trajo el topo, pero que es de, como que representa a los cuatro y a este transitar juntos y juntas que tenemos, que es el de esos cuatro bastones de madera, ¿no? De un algo tan noble como es la madera y que se están apoyando uno en el otro. Sí, es muy lindo. Importantísimo. Vamos a subir la foto también. Sí. Ahora, sí. Qué lindo. Vos que estás con el tema de que no sé, las coincidencias, de que estoy, hay algo. Estoy místico. Es místico. Sí, pero pasa que cuando lo primero que vi cuando abrí es el. Tipo tarot, la que dijiste, bastones. Ah, sí, sí, sí. Los sí. Cuatro palos, ¿eh? Bueno, pero. Es una carta medio timbero, tío. Guarda que 14 el borracho, ¿no? Porque justamente cuando abrí dije, uy, 14 temas, yo hoy día estaba escuchando Intisimani, el disco de Donde está el Pueblo Unido, son 14 temas. Ah, no, pero también. Si ibas a decir 14 temas, lo vi tomando vino y. Claro. Entre tarotista y. Claro, ya estaban en eso. Chicos, ¿quieren contarnos algo más? Este es su momento. No van a escuchar la repe, pero bueno. Si quieren contarnos alguna cosa más del disco, que quieran compartir. Ustedes son la mayoría de Buenos Aires, Río Cuarto, y acá encontraron. Acá vinieron, se quedaron. Aquí, como dice el tema, alguien en su casa abrió. ¿Cómo? Alguien en su casa abrió y me dio su pan en la mañana. Ajá. Sí. Yo tengo para decir algo, pero no se dejaría que hablen los demás. Habla. Decir esto también, ¿no? Hay algo que a mí en lo personal, todos somos cuatro personas con familia, todo. Nos está escuchando ahora gente de Mina, que por ahí no nos escuchó mucho. No sé, el Comechingones, lugares para tocar. Estamos ahí necesitando tocar. También llamamos a la conciencia para las gorras, para los claro. Toques, para la hora de pagar. Nosotros también somos conscientes cuando vamos a un lugar que hay poca gente, que sabemos cómo ahí intercambiar. Pero bueno, pedimos, bueno, nos parece que en conciencia, a mí me parece, no le gusta nada, estoy haciendo una botina de punta, falta mucho. Y también que somos medio como los esclavos del sistema, los músicos, ¿no? Los músicos under, me parece, o los músicos que no están digamos ahí en la tele o en los medios masivos, porque es clarísimo. O sea, si tienes un amigo músico, es clarísimo que es así. Y bueno, andamos necesitando laburar, le estamos poniendo mucho laburo a esto. Y que lo loco es que ponemos tanto laburo y no le saca el corazón que le ponemos a esto. Como que pudimos, dejando de lado mucho el laburo, el qué sé yo, como que solo corazón, corazón, corazón, y en un momento dijimos, pará, o sea, metamos el laburo también. Y laburo también en valorar el laburo. Así que, bueno, queremos venir a tocar a Mina, queremos ir a tocar a diferentes lugares. ¿Cómo hacen? Estuvimos para San Marcos Sierra. Y la pechamos, vamos a los lugares, mostramos discos. No, digo, si alguien está escuchando, digo, quiero que vengan a tocar. Sí, se pueden comunicar, mirá, se pueden comunicar al número de teléfono, que te la puedo mojar. O Agreste Folclore, que es el Facebook. Agreste Folclore. Estuve mal, che, salí. No, ya lo digo. Vamos a hablar a la vuelta. Ahí yo, tenés que decir cumpleaños, casamiento, divorcio. Cumpleaños, casi todo. O sea, si uno estuviese en otro lugar, claro, o casi todo, elegiría más, ¿no? También, pero no. Bueno, estamos ahí. En realidad es la lucha de muchos músicos, de muchos artistas y de muchos tantos otros trabajos, ¿no? Que, o sea, que tomemos, viste, que vos prendés, loco, la compu y ponés la música y todo bien, loco, pero, viste, o sea, hace más de 25 años que toco la guitarra. Hace más de 25 años que me junto a ensayar, hace más de 25 años que pongo plata para grabar un disco. Entonces, con todo el respeto, porque siempre transmitimos todo el respeto, pero un llamado a la conciencia. No digo que, no me cabe la menor duda, que seguramente la audiencia de Latinku, en este caso, la mayoría es consciente de esto. Pero viste, como esto que decíamos, de que siempre trabajamos, como yo todos los días tengo que trabajar mi machismo, porque no es que de un día para el otro, solo porque me di cuenta, desaparece. Claro. Entonces lo mismo con la valoración del trabajo de todos y de todas, no solo de los artistas y de las artistas. Pero yo, para sumar un poco a lo que dice Martín, es también, y lo que decías vos antes de la libertad también, ¿no? Uno también lo hace, elige este camino día a día. Entonces, nosotros sabemos también que si cantamos temas de los Nocheros, el Chaqueño para la Vecino, nos va a ir mejor. Pero, o yo creo eso por lo menos. Pero es como que no seríamos reales, creo yo, con lo que pensamos y con lo que queremos del mundo y lo que nos gusta encima. Entonces, que bueno, sabemos que el camino independiente es el más difícil, por decirlo, que sin tener una productora o gente que te resuelva un montón de cosas, hay que pecharla día a día y bueno, ahí acá pero estamos. Con libertad. Pero con libertad. Sí, también respetando y valorando a toda la gente que tira la buena onda, porque vos salís a tocar y nunca hay alguien, nunca nadie te tira buena onda. Claro. Siempre la gente te tira buena onda. Generalmente es el que menos tiene, pero siempre la gente te tira una buena onda y esos, una masa, loco, aguante. Che, hablando de eso, yo estaba viendo que está re linda la radio, que le ponen un montón de trabajo y está hermosa, así que estamos muy bien acá y los quería felicitar. Che, ahora le decimos que son las 12:07 y tenemos que sortear el compact y Dolina está en la puerta. Sorteamos el compact. ¿Quién va a sacar? Esa es la lata. Claro, esa es la lata. A ver, ¿quién va a meter las manos en la lata? Nachi. Está durmiendo. Se la pobre criatura. A ver, vamos a ahora sortear, así después ya vamos a... Bueno, chicos, sí, ¿sí? El topo que es el menor, acá. Dale, topo, que es el más lindo. Que se vea. A ver, que se vea ahí. ¿Quién se ganó? ¡Tan! El nombre es... Ay. Del otro lado. Alberto. Empieza con Emi y termina con Lía. Emilia. Emilia se ganó. Bueno, aguante Emilia, que se ganó. No, sí, el gran oyente del programa, se ganó él. Bueno, Se lo vamos a dar. Es de los hornillos, Emilia. Mira, así que se va a quedar. Bueno, Emilia, te ganaste el disco Areste, es parte del paisaje. Venía a regalarlo y venía a comprarlo el sábado, Emilia. Venía a vernos, Emilia, venía a vernos y decinos. Yo soy Emilia, porque yo personalmente no te pero conozco. ¿Pero fotografías? Claro. Emilia, ¿quién será, che? Emilia. Esa es. Emilia. ¿Quién será? Es Emilia. Van a venir dos personas. Emi y Emilia. Emilia. Claro. Sí, nos tenemos que ir. Bueno. Vamos a hacer, bueno, ustedes que son acabo de entrar al programa, saben que nos despedimos y cerramos con un tema de ustedes. ¿Hablaron todos los chicos? ¿Algo más para agregar alguno? ¿No? No, bueno, invitamos a toda la gente el sábado 23, a partir de las 20 horas ya vamos a estar ahí como aprontándonos, 21 y 30 puntual, porque vamos a tratar de que eso lo vamos a lograr a como sea, de arrancar a las 21 y 30, porque va a ser larga la noche. Y bueno, para todos y todas que han estado escuchando el programa, y para que no, si alguien lo quiere recomendar, una manera muy importante de apoyar a este grupo de folclore es en este momento, a lo mejor que se vienen las fiestas y todo eso, ¿no? Como un regalito, un presente, qué mejor que regalar música, regalar arte. Y bueno, y sabiendo que todo eso viene a cuatro familias que le ponen el pecho y el corazón y un amor, bueno, en lo que hacemos. Así que eso, nada más. Bueno, bueno, nos despedimos entonces. Terminamos. Terminamos y ahí. Termina de leerle el dedito y ahí arrancan ustedes con todo. Estuvimos haciendo un día Clarisa Muraro. Adrián Rodríguez, Mauro Schoflender, Lautaro Zanatelli, Verónica Yarzón González y Gonzalo Maidana. Y pasaron por un día José Quispe, líder aymara del Alto Bolivia, Juan Carlos desde Ecuador, Marciana Moreno desde Chile, bueno, y como siempre Mario Sadras. Bien, los pensamientos salen entre truenos y relámpagos, así, desordenados, caóticos, entre la sangre que corre en la calle de nuestros hermanos, entre el gris del día, entre la historia que decidió salir a contarse con sus propias manos, con su propio corazón. Estudios por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así estuvimos tratando de ayudar a escribir la historia en un día. Chacarera. Estoy considerando porque sus enseñanzas el tiempo va dejando. No hay que envidiar al que ande detrás de su dinero, mal hecho no le alcanza para comprarse el cielo. Para llorar sus penas, el pecho de un amigo. Recogeré mi copla del árbol de la vida. Estarán bien maduras cerca de mi partida. Porfía. será más puro el vino y el pan de cada día. Recogeré mi copla del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida. ¡Bravo! Nos vemos, gracias. Un día, y Radio Tinku. El sábado, los 9:30. Y al dolor.